Esto es El Complejo Lambda. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Un programa más, os habla Víctor Fernández y comenzamos con un nuevo tipo de especial, un programa al que hemos denominado Especial Legado. Hoy la protagonista es Nintendo Wii. Hablaremos del origen de la consola de Nintendo y comentaremos los que, a nuestro juicio, son sus 10 mejores juegos. Pero antes de bañarnos en Nintendo, muy buenas noches, señor Oscar. Creo que te tengo que corregir. Corrígeme. Vamos a hablar de 12 juegos. Ah, 12 juegos, perdón. Perdón. Es que Zoe se metió ahí a última hora, que quería intervenir. Le dejamos... Señor Oscar. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo hoy voy a hablar dos juegazos. ¿Dos juegazos? Sí. ¿No tienes nada más que añadir? Que no tiene la competencia. Que no tiene la competencia. Eso. Vamos por culo. A mi izquierda tengo al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, ¿cómo estamos? Yo voy a hablaros del que probablemente sea el mejor juego de Wii. Y empieza por ese. Tenemos a nuestro querido señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches. Gaspar en su tónica. Es que no me dejan decir nada. Está ahí una persona con un bigote apuntando. Y tenemos en sonido un poco cabreado por tener que recurrir, ¿no?, a consolas inferiores técnicamente. Señor David. Esto es lo que hay que hacer para triunfar en la vida. Hacer cosas que no te agradan, pero sí tengo que hacerlas. ¿Qué va a ser? ¿Soul Calibur Legends, Jorge, o algo así? No. El Castlevania. El nombre es más corto. Luego lo sabrás. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda Especial Legado Nintendo Wii. Pues en el año 2005, en el E3 de ese año, Nintendo presentaba su nueva consola, la Nintendo Wii, con una gran incógnita de por medio. El mando. ¿Cómo se iba a manejar esta consola? No habíamos visto el mando. Nos habían enseñado solo la carcasa de la consola en este E3 2005. Tuvimos que esperar hasta el Tokyo Game Show del mismo año para conocer una nueva forma de jugar a videojuegos, que hasta entonces no se había tenido en cuenta. Se había intentado por otros medios, pero nunca se había hecho de esta manera. Y una nueva forma que se presentó con un mando singular, el Wiimote. La compañía japonesa desató de este modo una revolución que terminaría por cambiar los estándares de la industria tal y como la conocíamos, la industria de videojuego. El 8 de diciembre de 2006, Nintendo Wii llegaba a nuestro país. Y bueno, hay que decir que era una consola muy similar en potencia a GameCube. Pero fue, atención, la consola de sobremesa, en ese momento, la más pequeña que había hecho jamás Nintendo. Más pequeña incluso que GameCube, con unas medidas de 44 milímetros de ancho por 157 de alto y 215,4 de profundidad. Yo con ese dato ya me he dado cuenta de que a nivel de hardware esta máquina no podía estar a la altura de las demás. Parece una tontería, pero ya ese tamaño me daba mala espina. Y yo me he puesto que le sobraba espacio por dentro, teniendo en cuenta lo que llevaba. Porque sencillamente tiene un modo de una forma de disiparse, pues que tiene un ventilador de mierdecilla, la Wii. Se comenta una cosa, y es que, bueno, hay fuentes de Nintendo, incluso Miyamoto lo dijo en alguna ocasión, que el comienzo del desarrollo de Wii comenzó con el lanzamiento de GameCube. ya empezaron a trabajar en esta nueva consola. Porque parece ser que el concepto, ¿no?, del Wiimote ya era algo en lo que Nintendo estaba trabajando anteriormente. ¿Conocéis Killer 7? Ese juego que salió en GameCube, sí. Y después salió más tarde Play en Play 2. Bueno, pues ese juego, el mando de GameCube, o sea, el mando de Wii, era un periférico que iba a salir para GameCube. Y ese juego estaba pensado para ser manejado con el Wiimote. O sea que está claro que era algo que era Nintendo plan. Ya llevaba trabajando desde hacía tiempo. Bueno, ¿qué hay que comentar de Wii principalmente? Pues de CPU teníamos un procesador IBM, PowerPC, que tenía el nombre en clave de Broadway. Era un IBM Broadway, ¿no? La velocidad nominal era de 729 MHz. Luego la GPU, la tarjeta gráfica, era una ATI Hollywood y pues tenía una velocidad de 247 MHz, 24 megas de memoria y 3 de memoria SRAM y 3 de EDRAM. Luego, pues, ¿qué teníamos? Capacidad, por ejemplo, para almacenamiento en tarjetas SD o SDHC. Teníamos también dos puertos físicos USB 2.0, Bluetooth, para controlar el mando. De hecho, el mando del Wiimote es un mando que funciona mediante Bluetooth. Es curioso, ¿no? Porque parece ser que el estándar que utiliza Wii es, si no me equivoco, el mismo estándar de PC, ese Bluetooth que utiliza. Y bueno, luego tiene también pues conexión Wi-Fi. En general, lo que le podíamos pedir a una consola de esta época, ¿no? Y tenía un problema que se identificó después, porque en el momento en que salió, pues a nadie le parecía tampoco un problema. Y es que la Nintendo Wii no soportaba alta definición. Entonces teníamos pues la salida clásica, pues RGB de toda la vida y bueno, VGA. Que bueno, para lo que la aprovecharon. Cable de componentes. Sí, para lo que la aprovecharon el resto, tampoco es que hubiera mucho problema con eso. Porque lo que es el HD no fue muy aprovechado. Luego el Wii introducía pues un lector de CDs que, a decir verdad, la consola era pequeña, ocupaba la mayor parte de la propia consola, el lector. Y que, bueno, leía un formato específico que era el mini DVD y tal, que ya habíamos visto en GameCube. Bueno, pero el mini DVD era el de GameCube. Joder. Sí. Bueno, recordemos que Wii es... No, pero quiero decir, me refiero a que tenía la capacidad de leer reconocía esos juegos. Y Wii, pues eso, lo que comentaba David, estás a punto de comentar, que era una consola retrocompatible. Sí, tú le metías un disco de GameCube y se convertía en una GameCube fotográfica. Algo que ya no existe, retrocompatibilidad. Bueno, ahora existe con la Wii U respecto a Wii. Estábamos hablando de la resolución de vídeo y la resolución base, por así decirlo, de Wii U era 480p. Vale. Luego pues aceptaba pues pantalla anamórfica 4:3 y 16:9. Así que bueno, este también es un dato importante porque se podía adaptar a los diferentes tipos de pantalla pese a la carencia en resolución, ¿no? Tecnología punta. Wii supuso una revolución en esto del videojuego porque consolidó en parte, ¿no?, el mercado del juego casual. Ya existía este mercado, siempre existió, pero gracias a Wii U y a su control, se empezaron a crear juegos que eran muy accesibles a todo el mundo, porque eran muy fáciles de manejar. Wii U no, eso es un estapado. Perdón, a Wii U. Estoy tan enfrascado con el tema de Wii U que se me va la olla. Pues tema casual se popularizó muchísimo gracias a esta consola y en cualquier caso, no todo fueron ventajas en este aspecto, ¿no? Porque la consola llegó un momento de gran innovación tecnológica porque estaba a punto de salir una nueva generación, ¿no? La generación encabezada por Xbox 360, que iría seguida de PlayStation 3. Bueno, de hecho, Wii salió después de 360. Efectivamente. Y estas dos consolas, PS3 y Xbox 360, serían las protagonistas de esta generación en cuanto a los juegos AAA, los juegos para un público hardcore, ¿no? Adicionalmente a estos lanzamientos, las third parties apostaban más por las nuevas consolas, por las consolas más potentes, porque digamos que el gran volumen de juegos AAA estaba en estas plataformas. Eso hizo que Nintendo Wii tuviera un gran problema con respecto a las third, y muy pocas veces llegaban juegos realmente pensados para Wii por parte de compañías terceras. Y cuando llegaban eran versiones completamente churrescas de los juegos originales, que era mejor que no se han sacado. Hombre, bueno, ha habido de todo. Hay excepciones, pero sí que es verdad lo que dice general, David, que ocurrió eso. Eso explicaría por qué Wii tiene el mayor catálogo de exclusivas de todos. Porque es lo que tiene, ¿no? Todo lo que sale es exclusivo, sí, para la consola. Y lo que comenta Gaspar es verdad, porque los juegos exclusivos de esta consola tenían un nivel de calidad muy buena. Casualmente los juegos que estaban diseñados por los estudios internos de Nintendo o First Party, ¿no? Y bueno, tenemos ahí pues las grandes sagas de Nintendo, Metroid, Super Mario, etcétera, que eran juegos de buena factura. Son las más mejores, sus exclusivas. Ay, Víctor, me estoy poniendo malo, me puedo ir. Pírate ya. Esta consola, hoy en día hablamos de las videoconsolas con dificultades técnicas. Tenemos el anillo de la muerte, ¿no? De Xbox 360, del cual hablaremos en algún momento en profundidad. La luz amarilla de Play 3. Pero en Wii no fue la excepción tampoco. Los píxeles fantasmas verdes. Eso por un lado, que le pasó a nuestro amigo Oscar. Pero la mía resucitó. Se arregló sola, ¿no? Sí, se arregló sola. Una actualización, creo. Es porque regenera. Y no sé. Ha habido un problema. La primera actualización de firmware a través de Wii Connect dejó inutilizada una pequeña cantidad de consolas de la primera remesa. Esto obligó a los usuarios a enviar sus unidades al servicio técnico para reparar estos daños. Y bueno, el cambio fue para que la media, ¿no?, de cuánto tardaban era de 4 días, ¿vale? Adicionalmente, pues los discos ópticos de doble capa en Wii U causaron problemas en esta consola porque había modelos que el lector era distinto y no leía bien estos discos, ¿no? Entonces eso también tuvo reclamaciones, sobre todo por parte de Nintendo América, que le llegaron bastantes reclamaciones, ¿no?, con este problema. Eso es por la potencia de la consola, que no daba más toco que esos discos. Era tan potente que decía... Quería sacar toda la potencia de consola y no daba la arquitectura. ¡Pof! Y luego, un último problema, es que en algunos modelos concretos, bueno, esto de configurar el sensor que teníamos de ante infrarrojos, ¿no?, y todo eso, pues daba bastantes problemas para sincronizarse con el mando, ¿no? Esto parece ser que en todas las consolas da, en mayor o menor medida, algún que otro problema. Pero se fue solucionando con el tiempo. Pero bueno, ya os digo, hubo una remesa clave que parece ser que da muchísimos problemas en este aspecto y tardas un montón en configurar el mando. David. Yo, a modo de reflexión, diré que la principal virtud de Wii inicialmente, que era el sistema de control, también se convirtió en su principal pega hacia el final de su vida. Bueno, final de su vida y mediados, o sea... bueno, de todas maneras ya hablaremos de eso más adelante, pero aparte de lo que dice Víctor, yo creo que el concepto de Wii triunfó al principio, pero después se vieron todas sus miserias. No estoy de acuerdo. Oye, después ya debatiremos. Luego ya, después ya veremos eso. En cualquier caso, esta consola a 31 de diciembre de 2012 ya había vendido 99,32 millones de unidades. No estoy de acuerdo. Ya llegó a los 100. Bueno, estoy hablando de una fecha concreta y eso. Vale. Vale, o sea, no me jodas, Oscar. Bueno, pues hay que decir que eso, las ventas fueron brutales para esta consola y de hecho, en cuanto a ventas, sigue siendo superior a sus competidoras directas, que serían Xbox 360 y PlayStation 3. Y bueno, pues ya sin más, hemos visto, ¿no?, pues Nintendo Wii, hemos visto lo que traía esta consola, hemos visto su historia a corto plazo, los problemas que tenía, luego lo debatiremos, pero nos vamos a lo interesante, nos vamos a los juegos, los grandes de Nintendo Wii. Y comenzamos con los grandes de Wii. Señor Gaspar, ¿de qué juego nos vas a hablar para dar comienzo a este especial? Sin and Punishment 2. Sin and Punishment 2. ¿Por qué hay dos particularmente? Bueno, ya nos explicarás. Eso es spoiler anticipado. Gaspar, cuéntanos, háblanos de este juego. Primero vamos a dejar unos añitos en el tiempo. La verdad es que recuerdo un mes que me compré en el año 2000 precisamente una Superjuegos y había un análisis. La Superjuegos, macho. De importación, sí. Que era Single Punishment 1. Pues no tenía el 1, ¿no? Era Single Punishment. Sí. Para Nintendo 64. Y yo cuando vi las fotos me enamoré de ese juego. Era una brutalidad gráfica. O sea que tú, ¿por qué entonces eres una putilla gráfica, Gaspar? El juego era una auténtica pasada. Y aparte a mí me gustaban los otros Souls en aquella época todavía. Era un género que aún vendía bastante bien y tal. Mm. Y me llevé un palo enorme cuando descubrí que el juego no llegaba ni a Europa ni a América. O sea, me quedó cara de tonto, ¿no? Al cabo del tiempo, al pasar los meses, vi que no salía. Y ya en el 2000, y ya con Wii en el mercado, cuando descubrí que iban a sacar un Single Punishment 2, casi lloré de la emoción. ¡Oh, qué felicidad! ¡Al fin! Bueno, seguirías el lanzamiento a tope, ¿no? Sí, sí, es más, cuando compré la consola de segunda mano, fue uno de los primeros juegos que conseguí. Fui a un Carrefour. Bueno, mucho no lo querías, ¿eh? Porque si compraste la consola de segunda mano y fuiste ahí rateando, Gaspar. No es ratear, es que las posibilidades, bueno, que tiene cada uno. En su momento uno preferí una 360. No, pero no me refiero a eso. Si ya sabías que ibas a ir en Single Punishment y a tu juego proyecto por antonomasia, Gaspar. Sí, pero tampoco me iba a morir. Si esperé años a jugar al primero, ya lo jugué. Podía esperar un poco. Cierto, el primero sale en la consola virtual, ¿eh? Lo tengo. Vale. Pues háblanos, Gaspar, ¿de qué iba este juego? Pues aparte de ser un Souls Rise, bastante clásico. Sí. Lo hacen los genios de Trasure, por cierto. Una de mis compañías favoritas. La historia va de, bueno, una invasión a la Tierra. Bueno, realmente el argumento, ¿cómo lo diría? Es un poco una mierda. Es un poco Ninja Gaiden. No digamos el punto fuerte del juego. Es que es un shooter en rails. Lo que va de pegar tiros sin. Casi se puede pasar por puntillas sobre él. Es pegar tiros sin hacer preguntas. Es una excusa para. A Doom no le pedimos una historia apasionante hoy. Es una excusa para tener tiroteos. Es como Time Crisis. Espectaculares. Un poco tiene una gran. Grandes bosses y todo lo que lleva el género en sí. Y bueno, ¿por qué crees que tiene que estar en este especial? O sea, ¿cuál es la aportación, ¿no?, de Single Punishment 2 en el catálogo de Wii? Primero, es uno de mis géneros favoritos y está en extinción. La verdad es que sí. Bueno, hubo ahí atrás un momento que fue crucial para estos juegos, pero volvió otra vez a caerse. Creo que le sobra calidad. Es un juego magnífico, es muy rejugable, es muy divertido, está lleno de virtudes. Una de las pegas que tiene, y que abono seguro que no sé si lo llego a probar y lo notaría, es que el juego en un LCD es un festival de píxeles. Yo debo decir que un Sin Punishment, que yo cuando me fiaba de Oscar, ahora ya no me fío, un día me dijo que Sin Punishment era una obra maestra, que ya estaba tardando en comprarlo, y lo compré en la cosa virtual, me costó. Lo probamos aquí, de hecho. No, ese fue el 2, pero no me conocías, tú a mí no me conocías. Bueno, no lo conocía como lo conozco ahora. Y te fiaste de él igualmente. Y me fié de él, porque parece que es un tío con criterio. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que al final confirmé que no tenía criterio. El caso es que yo me lo compré todo ilusionado, me costó creo que 8 o 9 euros. La versión de la primera, es la 64. Creo que eran 1800 Wii Points, una cosa así. Sí, o no sé eso, a la, cómo es. El caso es que cuando lo jugué, duré 5 minutos con él. Porque no es un juego para casual, es un juego difícil. Algo que yo nunca te perdonaré, en serio, nunca te perdonaré. Ya, no tienes la capacidad para jugar a ese juego. Capacidad me sobra, lo que no tengo es paciencia. Es un juego difícil, ¿eh? Ni capacidad. ¿Pero es por la dificultad o porque te parece una mierda? No me gustaba, sencillamente. Hay juegos por el estilo que me pueden atraer, pero ese en concreto no me llegó a convencer. Pero igual es porque lo juego un poco descontextualizado, no sé, es posible, pero a mí no me convenció. Pero después te seguiste fiando, ¿qué te pasó? No sé, tío, yo creo que al final hasta te quiero un poco, pero eso es otro tema, es una cuestión personal. Gaspar, puedes seguir, te dejo seguir, puedes. Ah, me dejáis seguir, gracias, hombre, ya pensé que ibas a seguir. ¿Se lo permites? Sí, pero no tardes mucho. Pues eso, yo uno de los mayores defectos que había en el juego es que cuando lo conecté a mi flamante LED, dije, hostia, chino, ¡buah, Dios, qué ganas tengo de jugar! Lo pongo, vale, bien, y empiezo a jugar. Y esos enormes y magníficos dientes de Serra, que es una de las grandes señas de identidad de Wii. Por la resolución, algunos juegos ¿no? se disimulan, pero en este es que las primeras media hora es que no puedes dejar de verlos. Están ahí y molestan. Y mucho. Pero bueno, te acostumbras. Te das cuenta. Hombre, que el juego todo. La verdad es que es bastante espectacular. Sí. Enormes bosses, cantidad de muchos bichos escenarios en pantalla, se destruyen, muchos sí, sí. bichos. Sí, o sea, sí, sí. Y es que es rápido, es lo que es el juego en sí. Bueno, yo creo que lo hemos probado, no es un género que me apasione, la verdad, los shooters on rails. Pero hay que decir que era un juego muy rápido, con muchísimas cosas en pantalla. Y que, hombre, se veía que, de hecho, se frameaba en algunas partes. Se veía que a Wii le costaba un poco en ciertos... El juego normalmente va a 60 FPS. Lo que dices tú, en algún momento concreto, cuando sí, muestra mucha brutalidad, se framea más con poquito. Otra cosa que me gustó del juego es que da bastantes opciones de control. Porque yo hay otro efecto que le tengo a Wii. No soporto el Wiimote. Lo siento mucho, pero me canso. Lo de estar 10 minutos así la pantallita me cansa. Y al final lo acabé jugando con mando de GameCube, que es más lento, pero yo lo disfruto más. Y agradezco que diga la opción también de añadir el mando de GameCube. Y otra cosa es la enorme rejugabilidad que tiene el juego. Es decir, no, que esto fue raro. Nintendo le metió un marcador online, o sea, para que puedas subir tus puntuaciones y competir con la gente, lo que hace que el juego sea muy rejugable. Hay unos piques brutales y ves unas puntuaciones que dices tú, en la vida voy a hacer eso. Da igual que lo juegue mil veces, que no lo voy a hacer más. Siempre hay coreanos que pueden superar tu puntuación brutalmente. Hay auténticos ninjas en este juego. Sí, hombre. Yo jugué la primera fase un par de veces y dije, a ver qué puntuación hago y qué va. O sea, en definitiva, para mí es uno de esos juegos que le tengo cariño, güey. Y me pareció espectacular y es una pena que el juego pasara bastante desapercibido. Imagino que por el género que es. Y quizá también es un poco... Ha sido un arcade, la gente normalmente asocia arcade con juego corto. Sí. Y no es así, es un juego muy rejugable. Y yo diría que los que tengan ocasión, ahora que el juego se ve muy barato, que se lo compren, no hay problema. Bueno, pues hasta aquí Sin Punishment. Nos vamos con el siguiente juego de la lista. Y vamos con un grande dentro del catálogo de Wii. Otra vez, señor Gaspar, ilústranos. El fontanero. El italiano. Ataca de nuevo. Efectivamente. Questo di pesto. La verdad es que la sombra de Mario 64 era... Y es muy alargada. Sí, bueno. Y la comprobó... Y la sombra de Super Mario World también era muy alargada. Como comprobó la pobre GameCube y su Mario Sunshine. Sí, es verdad. La verdad es que estamos ya... Estábamos en el 2007. Wii estaba empezando a arrasar en ventas. Y la consola le faltaba todavía el juego del señor Barrigón. Le faltaba su Mario particular. Y todo el mundo estaba expectante que sacaría Nintendo de la manga. Y Dios mío, lo que se sacó Nintendo de la manga fue algo espectacular. Un juego que revolucionó, otra vez se puede decir, el concepto de las plataformas. Yo debo decir que aquí me voy a poner serio. O sea, Mario Galaxy es el último gran Mario que se ha hecho. Lo tengo clarísimo. Y es más, pongo en duda que se vuelva a hacer otro juego de Mario que alcance la calidad de esta saga, de esta subsaga dentro de Super Mario World. O sea, es tremendo. Es una obra maestra. Objetivamente, dejando que no hay objetividad posible, me refiero, es muy difícil alcanzar la objetividad. Pero objetivamente y dejando al margen los gustos personales, me parece el mejor juego de la generación. Sí, y es un prodigio de diseño, esos niveles. No es... Perdona, Oscar. Sí. Continúa. Nada, decir que está muy cerca de poder decirse de Mario Galaxy o de Mario Galaxy 2, Mario Galaxy barra 2, que es el juego perfecto, porque es que es brutalísimo. Ahora, después en cuestiones personales y gustos, pues... A mí hay otros juegos de Wii o de otras consolas que me gustan más que Mario Galaxy, pero si soy honesto, creo que esto, que Mario Galaxy, que es casi perfecto y el mejor de la generación. Y proviene de una tradición en la que cada Mario se cambiaba radicalmente, y este juego no tiene absolutamente nada que ver con ningún otro Mario. Las mecánicas son súper innovadoras y muy distintas a lo que se ha hecho anteriormente. Y yo debo decir además que a GameCube le faltó un Mario que estuviese a la altura, por ejemplo, de Galaxy. O sea, un Mario representativo de esa generación. Hombre, estaba la Sunshine, pero que era bueno, pero no al nivel. Era bueno, pero no llegaba al nivel. Y aparte es que entró de una manera, o sea, ya no el concepto jugable, sino que mostró de lo que era capaz gráficamente Wii. O sea, hasta entonces Wii tenía Metroid 3, que decías, lo veías, oye, sí, está bien, es bonito y tal, pero es que es ver la introducción de Mario, de Mario Galaxy, cuando está entrando en el pueblecito y ves los reflejos en el agua, la iluminación, el personaje apenas no tan píxeles, o sea, lo ves y dices tú, hostia, esto no es una Wii. A ver, también hay que decir una cosa, el juego artísticamente es precioso, visualmente es tremendo, pero hay truco. O sea, sí, son sí, planetitas con un fondo, que creo que el fondo era en 2D, de hecho. Sí, es un fondo estático. Los escenarios son pequeñitos, ah, y tal. O sea, había trampa y eso le permitía a la máquina mostrar cosas que antes no se habían visto, pero claro, es que era mucho más fácil hacerlo de ese modo y no de otro. Más que nada, yo creo que Mario Galaxy se vea bien es gracias al diseño artístico. Se nota que hay mucho trabajo detrás. Sí, hombre, claro. Más allá de que utilice técnicas para o trampas para que, eso para que eso visualmente trabajo, sea bueno. Eso es trabajo también, Oscar. Sí, pero yo creo que el gran acierto es el nivel artístico. Sí, creo yo. Estoy vamos. De acuerdo. Y aparte, bueno, lo que sí vosotros, en el es el techo de la consola. O sea, yo gráficamente, quitando alguna cosilla del final, no he visto algo que diga, hostia, esto es mejor que Mario Galaxy. Sí, no, esto tiene mucha razón, Gaspar, porque es un juego que, bueno, siempre tenemos el hándicap de la resolución, ¿no? Esto es la lacra realmente, ¿no? Pero es un juego que lo puedes ver tranquilamente, y este es un juego que no envejecen, como por ejemplo Super Mario World. Es un juego que lo ves y dices, coño, aunque lo vea dentro de 10 años, me va a ser resultón aún, me va a funcionar esto. A ver, yo creo que a nivel visual sí puede ser el juego más que mejor se vea, vaya. Pero a nivel de datos técnicos, a nivel bruto, no. Metroid Prime 3 se lo come con patatas. Xenoblade tiene unos escenarios brutalísimos. A nivel puramente técnico no lo es. Ahora, visualmente puede que sí, seguramente. A ver, el tema del Mario es que truquea mucho. Sí. Porque esos brillos que hacen ahí alrededor de los objetos para que parezcan redondos, es un truco para que no veas que realmente se notan los polígonos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que el tema de que está de pasar de una plataforma a otra, de un planeta a otro, hace que no tengas que cargar un fondo de la hostia. Realmente el fondo es una textura pegada. Entonces, truquea, lo que pasa es que lo hacen muy bien y se ve muy bonito el juego. Y yo creo que es una gran virtud de ese juego, sin duda. Porque con un potencial como el que tenía Wii, conseguían hacer un juego que no tuviera demasiado que envidiar a otras plataformas. Que no tenías por qué pararte a pensar, claro, que era una Wii. Exacto. Y lo jugabas y... Y esto me pasaba a mí. El típico juego que ves un juego de Wii y dices, joder, qué mal se ve, tal. No, en este no. Lo veías y decías, joder, pues está... Lo curioso es que normalmente en las consolas, que tienen un ciclo largo, ¿no?, de 5 o 6 años... Eso suele ocurrir cerca del final para los típicos trucos para exprimir la consola y mostrar algo que digo, hostia, que sorprenda. Pero en 2007 te quedabas en plan. Sí, sí, desde luego. Y hablemos un poco de la jugabilidad, que es quizá la característica más importante de este juego. La introducción de la gravedad, el hecho de los pequeños planetas, que provoca lo de ir cabeza abajo, por ejemplo, era muy divertido. Algunos planetas cuando viajabas de uno a otro y te encontrabas que estabas boca abajo. El hecho de jugar, repito otra vez, con la gravedad, algunos puzzles que tenías. Después estaban los nuevos trajes, el de Mario Abeja, que era un poco gay, la verdad, pero bueno, era muy divertido lo de poder flotar unos segundos y tal por ahí. Me estoy santiguando. Fuera de esta casa. No me negaréis que daba un poco de... La primera vez que lo vi me quedé en plan... No, o sea, ahí... no pasa es nada. Es la hostia ese traje. Es la hostia. Sí, sí. Mira la cara que pone. Y nada, todo eso se unía de verdad para hacer un juego muy novedoso y divertido. Y después, como no, también teníamos nuestras plataformas normales, ¿eh? O sea, nos teníamos unas, sí, sí, había, unas típicas fases, había de fases de lava, hielo, con los fantasmitas, con los bus. Que, o sea, recordabas a Saquísimo. Yo creo que es por el legado de Super Mario 64. Porque esas fases, incluso, ¿sabes? No tienen esos dejes de. El tipo de cosas que hacíamos en esos niveles, concretamente, pues yo creo que es el legado, ¿no? Pero claro, es que eso que decías antes, ¿no? Este juego mete unas novedades en cuanto al diseño de, bueno, de las mecánicas que vamos a hacer o de la gravedad y no sé qué, no sé cuánto, que dices, ostras, este juego está innovando, este juego me está dando cosas nuevas, ¿no? Estaba muy bien. Y aquí voy a hacerle una pequeña crítica al juego. No me miréis mal. El control. O sea... Perfecto. Es el... Sí, sí. El juego es el estándar. En muchos aspectos es lo mejor que puedo ofrecer Wii, ¿vale? Pero uno se espera que siendo Mario, que el control fuera algo novedoso, que realmente aprovechase el Wiimote de una manera revolucionaria, y el juego no lo logra. O sea, yo tengo la sensación de que con un mando de GameCube, un mando Pro, podéis hacer exactamente lo mismo que hacías con el Wiimote. En ese aspecto fue un poquito decepcionante, porque te esperabas algo más. Pero Gaspar, o sea, tú me estás confirmando lo que yo dije al principio, o sea, que al final el uso del Wiimote, vale, era muy novedoso, era divertido, pero al final preferías optar por un mando clásico. Sí, o sea, yo no le vi nada realmente revolucionario en ese aspecto. No es que sea revolucionario, es que era más práctico un mando normal y corriente. Mucho más sí, práctico, o sea, quitando algún juego, algún momento. Resident Evil 4 es vicioso el control con Wiimote, hay que decirlo, pero... Los Metroid, por ejemplo, para mi gusto mejoró el control. A Mario plataformas... El Zelda mola con el... Siendo el Skyward Sword, Nintendo, Skyward Sword, no me esperaba algo revolucionario, algo que me dijera, hostia... Esto es el proxy de la consola, es por este juego, está hecho para esto. Y no ocurre. En Soul Calibur Legends pasa esto. Y bueno, también destacar la impresionante música que estáis escuchando. Increíble. O sea, es que es un buen trabajo, Impresionante. Pero bueno, en general en todos los first party de Nintendo, la banda sonora suelen ser bastante buenas. Invierten pasta ahí. Y después de esta obra maestra, Nintendo se tomó su tiempo. Y nos presentó un Mario Galaxy 2 en el 2010. La verdad es que fue al principio del anuncio, tomas como, hostia, otra vez un Galaxy. Es raro, además. Ya la misma Nintendo, al paso del tiempo, reconoció que era un poco la idea, tenía el concepto de sacar una especie de ampliación. Y al final decidieron sacar un Galaxy 2 con conceptos que no habían podido meter en el 1. Porque era más goloso sacar un 2. O sea, el juego es el Mario Galaxy 1 con algunos retoques. Con algún añadido como el dinosaurio verde, Yoshi. Sí. Algún traje nuevo como el de piedra o el de nube. Pero es que no hay nada que... O sea, realmente es como... Vale, tienes 40, 59 niveles nuevos, las estrellas... Vamos, nada que no puedan hacer un par de DLCs, ¿no? Pero, o sea, realmente no hay nada rompedor. No deja de ser... Es una secuela pura y directa que redondea un producto ya magnífico. Y sigue la estela de una obra maestra. O sea... No mucho más que mencionar. No tiene realmente... No hay que sacarle mucho más. Mejor y más divertido. Yo prefiero el 2, De verdad, de verdad. Bueno, quizá por el tema de Yoshi lo hace más divertido. No, y aparte es un juego que tú dices... ¿Qué van a explotar aquí que no hayan explotado ya en el Galaxy 1? Pues no, consiguen que te sigas divirtiendo y que te sigas sorprendiendo. Su gran mérito. Bueno, pues hasta aquí... Super Mario Galaxy. Y ahora nos vamos con otro juego más de otra persona que está lejos. Seguís aquí en el Complejo Holanda. Antes de nada, antes de continuar con el programa, nos vamos al foro, porque han estado comentando, señor Oscar, ¿qué dicen, forense? Estaba aquí mirando un post bastante tocho, estaba intentando resumirlo de la mejor manera posible. A ver, dice Líder Cocalero, la cara de la consola, hace una serie de apartados y empieza con la cara. Bajo mi punto de vista, es la consola con mejores exclusividades de la generación. Muchas de ellas son auténticos referentes del género al que pertenecen. Mario Galaxy 1 y 2 en plataformas 3D, Zelda Twilight Princess y Zelda Skyward Sword en aventuras, o Metroid Prime en FPS. Otro elemento positivo es que ha sacado a Nintendo de una situación complicada tras el fracaso en ventas de GameCube. La cruz, que pasó de leerla, y las conclusiones. ¿Qué puto troll eres? Bueno, soy el forense. Conclusión, leo el primer párrafo que pone, bueno, la primera frase. El gran éxito que supuso Wii ha puesto la primera piedra del presente fracaso en el que se encuentra inmersa Nintendo y del que tiene muy, pero que muy difícil salir. Bueno, a ver. Consecuentemente, ningún jugón en su sano juicio, excepto Oscar, se plantea la compra de una Wii U como máquina principal. Como mucho se comprará un PC, PS4, Xbox One, eso nadie lo compra, su sano juicio, claro. Y para acompañar una Wii U y sus exclusivas. Bueno, esto en parte tiene toda la razón. Ahora mismo Nintendo no cuenta con el favor third party, por tanto, Nintendo está para dar exclusivas propias a la gente. Rolandir cuetea el tocho y dice, correcto, no puedo estar más de acuerdo. Denis el Azul. Puede que las demás consolas tuvieran los mejores gráficos, pero a mi Wii me la vendieron por sus juegos exclusivos. Auténticas obras de arte aptas para todos los públicos, y eso no lo puede decir muchos GOTY de las demás consolas. Si querían un juego multiplataforma, para eso tengo el PC, siendo la combinación de Wii y PC la mejor en la generación pasada, según la opinión de Denis. Bueno, pone una imagen de Super Smash Bros. Tiene mucha gracia que muchos juegos de Wii que no salían de Japón llegasen a Europa porteados a PlayStation 3, ¿verdad? Brutal Vomit pone una imagen de Iwata en la bañera. Obviamente no es Iwata, es un Photoshop. Y pone la Wii. Qué buenos tiempos, ¿verdad, Iwata? Y dice, ciertamente, tocándose con la ciertamente pasta. La Wii ha sido un gran acierto para Nintendo. Ducha comenta, creo que es el último post que tenemos. Wii me ha dejado un sabor agridulce. Por un lado me mata el sistema de control y llegó a hacer juegos como Skyward Sword que los dejara a medias, algo que dio mucha rabia, pero por otro lado ha sido la única consola con la que he podido echar unos buenos ratos con mi familia y con las visitas gracias a juegos de Wii Party, Just Dance, etc, etc. Y bueno, de momento no hay más comentarios. Me voy a dar a actualizar, a ver. Bueno, Oscar, voy a aprovechar el momento para decirte que nuestro oyente Joan Blasco, que ya escribió un email hace unos días, nos escribió un nuevo email con el título No lo hagas, Oscar. Paso a leer. Oscar, soy yo otra vez. Lamento ver que soy el único que se ha implicado en la causa el pasado programa, pero aquí este servidor aprecia lo suficiente a tu persona como para recomendarte una vez más que no cometas el suicidio videojueguil que supone comprarse ese aborto, basura infecta, chatarra desfasada, etcétera, llamada Wii U. Mira el pobre David, que desde que se la compró tiene alucinaciones en las que se cree Nathan Drake, con lo que queda más que demostrado que es mala hasta para la salud mental. Perdón, hoy salió Deus Ex Human Revolution. Wii U pasa a ser la mejor consola de la historia. Bueno, comenta que un placer escucharnos todas las semanas. Un saludo, Joan Blasco. Muchas gracias por enviarnos este email para ayudar a nuestro amigo Oscar. Un saludo, Oscar, a pesar de todo. Vamos a ver, estos emails no te conciencian un poco. No, pero tengo las ideas un poco cambiadas ya. Visto lo que ha pasado con PlayStation 4, que se van retrasando juegos de lanzamiento para otras fechas, la descarto para este año. Wii U, no sé lo que voy a hacer, la verdad. Pero ahora la consola prioritaria es 3DS. Tío, de verdad, esto es enfermo. Hay que seguir con la presión, chavales. Está cayendo. Hemos conseguido un hito, que es que ya no es la consola que más interesa a Oscar en este momento. O sea, eso es algo. David, no, es algo. Realmente vamos, sí que es la que más me interesa, pero bueno. Bueno, hay que decir en defensa 3DS que tiene un catálogo impresionante. Ah, y también quiero pillar una Vita. A ver si hacéis campaña también para que no me la pille. ¿Una Vita, eso qué es? Bueno, podemos hacerlo también, ¿eh? Así que pero, tú ten cuidado. No te la quieres cuidado. Pillar, estás troleando únicamente. No, yo quiero esa consola. Yo bueno, la quiero todas. Vamos a irnos con más juegos. Vamos a seguir con el especial. Seguís aquí en el Complejo Anda y vamos a hablar de más juegos de Wii, más juegos obligatorios de esta consola. Tenemos al otro lado del teléfono al señor Zoe. Muy buenas noches, señor Zoe. Hola, muy buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Se te escucha bastante bien, Zoe. Hola. Perfecto. Vale, pues Zoe, ¿de qué nos vas a hablar? Aunque bueno, la música ya nos ha hecho spoiler. Pues evidentemente voy a hablar de un juego que fue el primer juego que analicé en el Complejo Anda. Allá muy lejos ya, muy lejos nos queda, ya. Pero sí, sí, muy tengo. Lejos, tío. Y es el glorioso Super Smash Bros. Brawl. Ese juegazo de Wii que se analizó en su día, que la verdad es que para mí marcó una época. Una época, ya te digo, y unos vicios interesantes en tu casa. Ya te digo, macho. Además, una de las cosas que ya desde un principio llamaba la atención es que como Wii pues tenía la retrocompatibilidad, que ya hablabais al principio, pues siempre se podía enchufar tu mando de GameCube y no tener que estar jugando con un mando de Wii, con lo cual era el triple divertido. Y bueno, qué contaros que ya no haya contado en el análisis. Vamos a ver, este es un juego que ha marcado época y no puedo hablar de este juego sin acordarme de Teo. Hola Teo, un saludo desde aquí, porque es que la mayoría de las cosas que he conseguido en este juego han sido con él. Y ha sido, vamos, es descubrir la enciclopedia de Nintendo, por así decirlo. Oye, Oscar. No me gusta Smash Bros. ¿Cómo? ¿Nintendero como tú que no le gusta? No. ¿Qué tal el online? ¿Lo disfrutaste especialmente? ¿Online? Sí, tiene online, aunque no lo parezca. Sí, pues de lo mal que iba, ¿no? No, espérate, sí que lo habíamos probado una vez, pero iba horriblemente mal. Sí, iba. Además, con esos grandes códigos de amigo que tiene Wii, era muy fácil encontrar partidas. Y siempre y me sorprendió con lo que cuida Nintendo sus productos estrella y que sacaran el juego que es online tan pésimo. Pero ojo, lo bueno de este juego era la jugabilidad tan, digamos, tonta que tenía, que son tres botones de nada. Lo que pasa es que todos los personajes pues no tienen técnicas especiales, por así decirlo. Todos tienen técnicas básicas, con lo cual podías avanzar en el juego con el que más te apeteciera. Entrenabas un poco con él, te enterabas de cómo funcionaba y ya está. Pero además, fue de los primeros juegos de lucha, por así decirlo, lucha entre comillas, que ofrecía una campaña cooperativa. Sí, eso está muy bien, además. La verdad es que se disfrutaba mucho, podía disfrutarla tanto solo como con un colega. Y macho, la de cosas que pasaban en el juego, todos los personajes que se entran cruzaban en la historia y había, es que hay tantos personajes, tantos. La verdad es que hombre, ahora no recuerdo el número, pero El tema es que, de todos modos, donde le sacas partido a este juego realmente es en el multi. Porque que es la campaña está bien y tal, y es divertido, pero es que el multi A4 es la hostia, directamente. El multi A4 es la leche. Además, te ofrece varios modos de juego. Y pues, mira, es como si fuera, para los nintenderos, es como si fuera un FIFA. Puedes perder a tu mejor amigo. ¿Qué hablas, hombre? Si el FIFA es una mierda. Y aparte le puso una miel en los labios a la gente, porque salía Solid Snake y la gente estuvo pajeándose un tiempo con un Metal Gear. Era lo único bueno de los juegos, Solid Snake. Hay que decir una cosa. A mí me parece que, en general, la saga Super Smash Bros. Es la saga más fanservice de videojuegos que existe. Pues realmente lo que te llama no. El juego, el control en casi todos los personajes es el mismo, ¿no? Sí. Entonces lo que te llama de juego es jugar con tu personaje favorito de algún juego. Sí, básicamente. Entonces, la baza la tiene Nintendo en conseguir personajes, pienso yo, de otras franquicias. Es ahí donde está la gran baza de este hombre, título. Claro. Para meter más posibilidades, ¿no? en este juego. Y el sello que da Nintendo con la jugabilidad, porque todos sabemos el experimento que hizo la competencia, que fue un fue un aborto culinario. Sí, sin embargo, ahora están hablando del nuevo y tal, y Nintendo comenta que llevará menos personajes de otras marcas porque es un marrón legal el tema de meter personajes pues de Capcom. Más que de marrón compañía. Legal, hay que pagar choja. No, pero también es un marrón porque hay que hacer papeleos, porque es en plan... Yo meto a mi personaje en tu juego, pues es... Vale, pues a partir de ahora de tu juego, un 0,5% me lo tienes que dar porque sale mi personaje y tienes que ceder ese personaje por X años y si sacas reediciones de juegos volver a tratar otra vez la cesión de derechos y es una movida. Royalties a fuego. Debo decir dos cosas. ¿Battle Royale es mejor que Super Smash Bros? Es más, la versión de Vita es mejor que la de la Wii. Película Battle Royale. Que sale Battle la Royale. Quinta parte ya, para sí, ver la, si la lo supera todo. Debo decir que eso que estás comentando, Jorge, el motivo real es que Nintendo no quiere interferencias en sus grandes personajes. Nintendo, ella se lo guisa, ella se lo come. Es egocéntrica y egoísta. Bueno, yo no lo pienso así, David. Yo creo que es por tema tampoco, que es un marrón. Zoe, ¿por qué está este juego en este especial? Este juego está en este especial, pues básicamente por lo que hemos comentado. O sea, reúne a tantos personajes de Nintendo y extras de otras sagas, como por ejemplo Solid Snake o Sonic, que además es el hecho de decir, joder, puedo coger a Zelda y meterle un leñazo, transformarme en Shake y a Kirby. ¿Qué le ejemplo. Querías meter ya, animalito? Joder, Gaspar tiene esa mente sucia. Gaspar, sal de la cueva un poquito y vemos. Joder, Todos hicimos la broma, pero reímos a Gaspar nada más. Perfecto. Y no sé, es que es el multi. En mayúscula, perdonándome Mario. Es el multi en mayúsculas para esta consola. Zoe. Ya que estamos por la labor y que ya te tenemos al teléfono y te escuchamos también, antes de que la jodamos, vamos a hablar del siguiente juego que nos traes hoy. Que bueno, vale, también es un gran título esta consola. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Pues se trata de Reggie. Donkey Kong Country Returns, juego que por cierto también volví a analizar yo. Que, perdón, madre mía. Es Donkey Kong, ¿vale? Donkey Kong. O Don Ping Pong, como el de Barrio Sésamo. No, es Don Ping Pong. Donkey Kong Country Returns. Ya tengo un aneurisma cerebral, así que. Cuéntanos. Pues qué os voy a contar, la verdad es que Nintendo se tomó su tiempo para volver a tomar esta saga. Mucho tiempo para hacerlo bien de verdad. En este juego, pues, plataformas es como coger el Rayman que ha sido multiplataforma y meterlo Nintendo ahí en medio. Y decir, hemos revivido un clásico. ¿Por qué? Porque vuelve Donkey Kong. Puedes jugar a dobles con Diddy Kong. Vuelve puto rinoceronte, ¿qué más quieres? Tienes una porrada de mundos para jugar en ellos. La verdad es que los gráficos también son tremendos, pese a ser de Wii, o sea. A mí lo que me ha gustado es que yo creo que este juego mejora con muchísimo de Donkey Kong Country de Super Nintendo. Con muchísimo, Yo también lo pienso. Me parece igual. Un juego muy superior en todos los aspectos. También es lógico, ¿no? Porque es un juego mucho más moderno, ¿no? Pero es un juego muy superior en todos los aspectos. Han mejorado la tónica del anterior juego y han creado un sistema cooperativo que la verdad da ganas. Jugarlo. Y muy superior al del antiguo, el cooperativo. A nadie le sorprendió, a ver. Yo estaba viendo ese 3 y cuando vi el mono salta, hostia, me llamó la atención y dije, hostia, como mola un nuevo juego del mono y tal. Pero a nadie le sorprendió que saliese, que el juego no fuese en 3D. Pues no. O sea, a después mí no me sorprendió. De. Es relativamente un juego que fue el de 64. Un puto aborto de juego. Más aburrido que. Nah, bueno. Qué coñazo. Bueno, ahí tiene su público, Oscar. Sí, exactamente. Y aparte, técnicamente era muy bueno todo lo que hacía Rare, ¿no? En esa época. a nadie sorprendió un poco la vuelta a las 2D. A mí me llamó la atención, la verdad. No, bueno, a mí es un sistema 2.5D, pero es bastante resultón y en fondo se ven muchas cosas, ¿verdad, Zoe? Ostras, ya te digo, los cambios de plano estaban chulísimos. Ah, también hay niveles que, por ejemplo, tienes el atardecer y todo es sombras. Tienes que guiarte un poco. Ese tipo de cosas son imaginación que han vuelto a los 2D y dicen, pues mira, esto que a lo mejor no lo hemos puesto 20 años atrás, pues lo podemos poner ahora. Y no sé, tío, o sea, ese tipo de cosas que te hacen volver un poquito al pasado. Y Gaspar, o sea, sí, sorprende, pero para el hecho de que menos mal que no han hecho un 3D. Yo me alegro muchísimo de que hayan vuelto a los 2Ds en ese sentido. Nintendo inventó el atardecer y las sombras también. Inventó el 3D también, ¿no, también, Oscar? Sí. Y sinceramente, Donkey Kong 64 no me gustó. O sea, creo que perdía la esencia de los juegos clásicos. Sí, era un muy buen juego, pero era... Abusaba un poco del efecto recadero, eso es verdad. Y Zoe, quiero que me hables de la dificultad de este Returns porque es un gran desafío, ¿eh? Pues es un desafío, pero la verdad es que está muy bien nivelado porque va increciendo. O sea, tú, llegados a niveles finales, macho, yo he llegado a desesperarme un poquito porque son jodidos de cojones. De hecho, a dobles, pues puede ser un arma de doble filo pasártelo, porque yo, por ejemplo, me lo pasé entero del tirón después en solitario. Y hay niveles que se echa de menos, digamos, esa pequeña ayuda que a lo mejor te puede dar el multiplayer, porque solo es... Sobre todo los últimos dos mundos y el templo dorado en sí también. Es un quebradero de cabeza muchas veces. Siempre fue una saga bastante cabrona, la de Donkey Kong. El Donkey Kong Country de Super Nintendo era un juego bastante cabrón. En el de Wii, las partes de Bayonetta. Pero yo coincido con Víctor en que. A mí, sinceramente, Donkey Kong Country Returns me parece el mejor Donkey Kong hasta la fecha. Sí, estoy de acuerdo. Porque totalmente de acuerdo. Coge lo bueno de los de Super Nintendo. Pero lo mejora y lo lleva a otro punto. Y la verdad es que es, para mí, uno de los juegos de, yo diría, del top 5 de Wii, bajo mis gustos personales, ojo. Y eso. Bueno, pues ya para finalizar, ¿por qué crees que este juego es imprescindible en esta lista que hemos confeccionado? Pues porque es la vuelta de Reggie al mundo videojueguil, quitando a Super Smash Bros., por supuesto. Y porque es que lo puedes pasar bien, tanto solo como acompañado con un amigo. Es ese tipo de juegos que se saca Nintendo, que siempre le intenta sacar el partido ese multijugador o jugar padre-hijo, ¿sabes? Ese tipo de cosas que siempre te enganchan un poco más. Zoe. Chicos. Un placer tenerte por aquí. Y a ver cuándo sales más. A ver, macho. A ver. Eso sí, cuando vaya preparados, preparad el hígado. Yo os aviso. No te preocupes, estaremos preparados. Como unas siempre. Buenas pizzas con piña te esperan, no te preocupes. Con piña, ¿eh? Con piña. Dios, Gaspar, vuelve a la cueva, por favor. Oscar, digo, Zoe, nos vemos, tío. Que lo pases bien y estamos en contacto y aparece más, coño. ¿Vale? Joder, por mí encantado de la vida. Venga, chicos. Venga, hasta luego. Cuídate. Hasta luego, Zoe. Chao, chao. Bueno, pues vamos a continuar en este especial con más juegos, más títulos de Nintendo Wii, más de los imprescindibles de esta consola. Y nos vamos con uno de los juegos favoritos de Oscar de esta consola. Cuéntanos. Y de la generación también, podría decirlo. ¿Por qué no? Pues sí, voy a hablar de Xenoblade. Bueno, pero como ya hice un análisis bastante extenso en su día de todo lo que es Xenoblade, pues no sé. Voy a hablar de otras cosas. Como por ejemplo, que tengo el manual del juego en las manos y que tiene trochón de páginas, más de 50. Tiene manual de instrucciones gratis, en color. En color. Me spoilees, coño. Oye, solo por saber. Es la hostia, vaya. ¿Cuántas horas, cuando adquieres un juego, cuántas horas te pasas leyendo el manual de instrucciones? Solo por saberlo, ¿eh? Yo solo cuando voy a defecar. Al bater, ¿verdad? Sí. Yo ni eso, tío. Yo tenía la sagrada costumbre. Compraba de el leértelo juego, entero. Lo abría y iba al baño con mis instrucciones. A vaciar antes de ponerme. Oye, Oscar, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuéntame. Lectura ligera. Bueno, es una formalidad, te la hago si quiero, pero quiero decir, ¿para qué traes las cajas de los juegos? No, no sé. Es que esto es radio, tío. Sabes que yo tengo la manía. Cada vez que hacemos un especial siempre me traigo las cajas de los juegos. De hecho, alguna vez le hicimos fotos y tal. Y cuando yo las traigo, pues tú te sentías mal y decías, pues yo también quiero hacerlo. Fue el día de Shadowman, que me lo traje yo y ya dijiste tú, pues yo también voy a ponerlo. Bueno, los tenía al lado. Pues eso, no, es una manía que me gusta. Te iba a decir otra cosa. ¿Sabes que yo tengo el mando rojo de ese? De, sí. Tengo la edición del mando rojo. Pero hay ¿sabes que tú no la tienes? Hay que jugar el juego, no tenerlo. Hijo puta. Bueno, Xenoblade, ese juego que me regalaron mis compañeros de radio un día de mi cumpleaños. Se lo agradezco, aunque sean unos cabrones. Pero nada. Unos cabrones que se acordaron de ti. Que se acordaron de mí, efectivamente. Bueno, ¿por qué Xenoblade está en este especial? Bueno, principalmente porque yo quiero que esté. Porque me encantó, me parece uno de los mejores exponentes de su género, de hoy, de siempre, hasta el fin de los días. Y nada, un juego de rol japonés con unos mapeados criminales, sin tiempos de carga, visualmente, técnicamente brutísimos, teniendo en cuenta que es Wii, suena un poco, no sé, un poco lo de siempre decir esto, teniendo en cuenta que lo que corre en Wii, pero bueno. Es verdad, y si es verdad hay que decirlo. Y una historia bastante, bastante interesante. Los personajes no es que destaquen especialmente, pero sí son un elenco bastante compensado. No hay ninguno que digas quiero a este cabrón fuera de mi pantalla, porque no los hay. Son personajes que se dejan ver. Escoges cierto cariño también. Yo quiero destacar uno especial, que es uno pequeñito y fosado, el Ricky. La verdad es que sí. Que es la hostia, muy divertido. Quizá pueda tener un aspecto un poco ñoño, pero es un personaje bastante, bastante profundo. Aparte, yo creo que la ciudad de donde sale, una vez llegamos, a mí me parece de los mejores escenarios del juego. Es un árbol tochérrimo que está hueco por dentro, y pues hay una ciudad ahí con escaleras de madera y cuerda, en fin. La de horas que te echas ahí haciendo las IDQs y todo, es una pasada. Escenario muy... muy tocho. Aparte, en ese bosque hay dinosaurios, lo cual le aumenta exponencialmente el valor del escenario. ¿Se podría considerar un juego de dinosaurios este? No, pero los tiene. Un punto a la nota. Un 11, entonces, ¿no? Eso sube las notas exponencialmente. No sé si me comentas, yo quiero... Cuantos más dinosaurios, más notas. Una cosa que me llamó la atención mucho de los JRPGs, en general, normalmente los juegos, la historia en sí suelen ser 50 horas, 60 incluso, los más largos, pero es que este llegas a 90 horas... Incluso te puede llegar a la sorpresa en 80 o 90 horas de que aún te quede un poquito más. Bueno, a ver, depende del que lo juegue. Yo, como soy muy experto, llegué al final con apenas 60 horas. Pero claro, es un juego enorme con mogollón de misiones secundarias. Es verdad que algunas son puro recadeo y un poco repetitivas, pero sí es un juego larguísimo. Entre secundarias y misión principal te puedes pasar tranquilamente de las 100 horas. Oscar, ¿para ti es el mejor JRPG de los últimos años? De los últimos años, sí. Y es ¿De cuántos años más o menos? Da una cifra más esa. No sé, a ver, teniendo en cuenta que mis dos RPGs favoritos son Chrono Trigger y Final Fantasy VI, pues puedes echar cuentas. O sea, para mí, de muchos años. Es que es un juego brutal. Yo lamento decirlo, Oscar, que es el segundo mejor de los últimos 10 años. Sí, ¿sabes cuál es el primero? Sí, una mierda de juego, porque lo hace un tío... Supongo que te refieres a The Last Story, una de las mayores decepciones que he tenido con este género. Está acabado. ¡Calla, hereje! El Sakaguchi, esto está acabado, de verdad, ¿eh? Para mí, a ver, The Last Story, el juego no lo hace solo él. Un RPG que te dura 20 horas no es nada. ¿Cuánto dura el Chrono Trigger de Super Nintendo? Sí, pero tiene 16 finales y la cosa cambia. Bueno, en fin, que si queréis saber una, o sea, lo que da es si Xenoblade, le hicimos en su día un análisis bastante completo. Nada, esta es mi opinión bastante resumida de lo que es este juego. Xenoblade Chronicles, sello de garantía de Monolith Software. Vamos con el segundo título que nos trae Oscar. Y antes le preguntábamos a Oscar: oye, Oscar, de los dos que trajiste, ¿con cuál empiezas? ¿Cuál es tu favorito, no? Y Oscar decía: es que hay que elegir. Fue un poco aleatorio. Realmente, no sé con cuál quedarme. Este del que voy a hablar ahora es Fire Emblem Radiant Dawn. Juego vilipendiado en su día porque era difícil. Muerte a todos los hacedores de análisis. Muerte con sufrimiento. Porque es uno de los, para mí es uno de los mejores juegos de la consola. Un juego que te reta, que te divierte, que es largo, que es continuación directa del Fire Emblem de GameCube, que puedes cargar partida, que puedes ver cómo evolucionan tus personajes desde la generación pasada. Un juego de estrategia por cuadritos, sea un strategic RPG de estilo japonés. Es un juego brutal, una historia bastante buena, unos personajes carismáticos. Debe haber como 200 personajes con una personalidad brutal, con una carisma acojonante. En fin, igual me estoy cebando un poco con él para bien, pero es para compensar los nefastos análisis que se hicieron de Fire Emblem Radiant Dawn en su día. Tuvo mala crítica. Muy mala crítica, no sé. Les pareció un juego difícil. Un juego difícil y que era un reto, y eso pues contó como nota negativa. Se nota ahí resquemado. Lo cual no entiendo, sí, totalmente. Yo creo que esto es un hito, pero suscribo palabra por palabra la opinión de Oscar sobre este juego. No te lo voy a dejar. Es más, yo por cuando mucho que digas. Jugué en su momento el GameCube, o sea, hace un añito me puse con los dos, jugué el GameCube y dije yo, no está mal el GameCube, pero es coger el de Wii, y hay momentos que pusieron la piel de gallina, o sea, realmente brutales. Que te da igual morir, los repites porque son espectaculares, épicos e increíbles. A ver, para que os hagáis una idea, el juego de GameCube duraba como 20 horas, sí, o algo así. Igual hasta no llegaba a ellas. Y esta segunda parte iba a salir también para GameCube. Y al final lo retrasaron para Wii. Es un juego que dura mínimo la historia unas 50 horas. O sea, es un juego colosal, muchísimo más largo que su versión de GameCube. Y yo diría que más difícil también. El estilo de juego ya comentaba antes un poco. Es un tablero, una especie de tablero en 3D. Dividido en cuadrículas. Y movemos nuestros personajes. Hay diferentes clases, también diferentes razas. En estas clases pues podemos elegir lanceros a caballo, arqueros, espadachines, personajes super tochos, otros más ágiles, y bueno, en fin, los vamos moviendo por el tablero según su rango de acción y según nosotros creamos que es más conveniente. Es decir, en este juego hay una especie de ley, es una ley que es, por ejemplo, las lanzas destrozan a las espadas a las hachas a las lanzas. Y sobre esa máxima. Piedra, papel, tijera, sí, ¿no? Sobre esa máxima, no, porque no tiene componente aleatorio. Sobre esa máxima, pues nosotros movemos a los personajes según nuestro criterio. Y bueno, hay escenarios que son más simples, más pequeños, que pasamos en, yo qué sé, 20, 15 minutos. Hay otros que tenemos que estar alguna que otra hora porque son escenarios tochos, porque matamos una oleada de enemigos y enseguida viene la otra. Y bueno, otra característica especial es que tenemos como dos grupos, creo que eran dos grupos. Yo jugué hace bastante. Sí, dos grupos. Dos grupos de protagonistas. Un grupo nuevo, con algún personaje que ya habíamos controlado en el juego anterior, más crecidito y tal, y que bueno, forman una especie de, no sé, de, de gremio para, o sea, un grupo rebelde. Y vamos viendo su evolución. Pero la parte potente del juego es cuando podemos controlar a los personajes que teníamos del juego anterior, ya creciditos, super dopados. Pues es un espectáculo ver cómo reparten hostias a diestro y siniestro, porque son personajes tochérrimos. Bueno, ese más o menos es esto Fire Emblem. Yo creo que le había hecho un análisis para mi blog hace mogollón de tiempo. El de Gamefilia. Sí, el de Gamefilia. Pero nada, me harté de Gamefilia, borré todas las entradas y perdí. Tengo que mirar por ahí, por mi PC, a ver si tengo el análisis. A lo mejor un día lo subo. No sé por qué se me vino la palabra a la cabeza, sífilis. No sé. Cosa extraña. Perdón. Perdón, este off topic, no sé, lo siento. Joder, qué ataque más gratuito. Sí, no sé. Perdón. Hay una cosa a mí que me llama la atención de esta nuestra industria en general de videojuegos. Es curioso. Las notazas que le han dado al último Fire Emblem de 3DS, es un, sin merecer su calidad, que la tiene, pero es que yo pienso, para mi opinión personal, que no puede con este con este Fire Emblem de Wii, que recibió unos palos enormes. Yo creo que este es mucho más completo que... Y más difícil. Que el de DS. Me falta probar el de 3DS. Tiene sus virtudes, ojo, está muy bien el juego y tal, pero yo creo que al lado del de Wii pierde en dificultad, en duración, incluso en carisma de personajes. Y es curioso, ves las notas de uno que son 8 y pico, 9, y sin embargo el de Wii ves un 6, ves un 7 de mierda. En cuestiones de reto, los juegos más complicados de la saga que nos hayan llegado aquí son los de Game Boy Advance. Porque, por ejemplo, en este tú puedes guardar en cada movimiento, creo recordar. Y en los juegos de Game Boy Advance creo que podías grabar una vez por combate. Y podía resultar muy chungo. Yo sí no tuve que repetir la última fase del primero de ellos 30 o 40 veces. No las tuve que repetir ninguna, porque era un reto importante. Bueno, Fire Emblem Radiant Dawn, uno de los grandes marginados de esta generación. No sé por qué. Y para mí es un juegazo como la copa de un pino. Y el que... Al que le guste el género lo habrá disfrutado seguro, porque seguro se lo habrá pillado. Sabiendo. La gente que conoce lo que le gusta no se deja llevar por las malas críticas. Bueno, y seguimos con grandes juegos. Nos vamos esta vez con Jorge. Pero antes de que dé comienzo esta intervención, vamos a irnos al chat, porque ahora mismo tenemos conectados a Anchoas, a Teo, o a Teo, a Dab1, a Denis Azul, Ducha, Gasparí, invitado y pico, identifíquese, Jaja, Revolución, Jaja, Revolution, perdón, Jaja, Listen to my Gaspar, invitado y pata, invitado y pico, mujeres y gorras para Oscar, My body is ready. Putilla gráfica Gaspar. Skyrim está sobrevalorado. ¿Qué ha dicho eso? Cabrón, banealo, expúlsalo. ¿Qué ha dicho eso? Soy Gabe Newell y creo en el fitness. Yo creo que Gabe Newell no cree en el fitness. Tenemos también a Zoe, que ya ha estado con nosotros. Y tenemos a Wii U, Next Gen y X-Fang. Fang. Jorge, vamos con este juego. Cuéntanos. Bueno, voy a hablaros de uno de los mejores plataformas que tiene Wii y probablemente de los mejores plataformas del último año, que es New Super Mario Bros. Wii. Bueno, del último año, de la última generación me refiero. Bueno, lo lanzaron en 2009 y bueno, venía siendo una especie de, por así decirlo, refrito del New Super Mario Bros. Que sacaron años antes para Nintendo DS, pero con bastantes novedades y una mayor fluidez en el desarrollo, ¿no? Bueno, de argumento, este juego, como todos los Mario... apasionante. Sí, sí, apasionante. No llega ni a la media servilleta porque realmente es... El juego empieza, es el cumpleaños de Peach y, bueno, cuando le van a dar la tarta y los regalos, pues de la tarta salen todos los malos y le raptan. ¡Qué hijos de puta! Sí, sí. De una tarta, o sea, Dios. Y en tu propio cumpleaños. En tu propio cumpleaños. De regalo, secuestro. Sí. Yo no tengo pesadillas con el Mario 1. Era pequeño cuando lo jugué, cada vez que llegaba un castillo era... La princesa no está en este castillo. Y yo, joder, ¿dónde está? ¿Dónde está la princesa? Antaño, la música de los castillos daba miedo antes, pero ahora... Sí, ponía una música así, este ahora bicho ya no ahí con bolas de fuego y lava. Bueno, el tema es que, bueno, la historia es así meramente presencial, o sea, no... Pues no pierdas el tiempo en ella, sí, coño. Pero es que realmente es lo más explicativo del juego, porque el resto del juego es que es como todos los Mario. Es decir, vamos avanzando hacia la derecha, tenemos los power-ups y, bueno, hay novedades, ¿no? Por ejemplo, tenemos el power-up del pingüino, que está muy bien, podemos lanzarnos y resbalar. Y luego tenemos el power-up de... Que es la seta que da con helicóptero, ¿no? Y es para volar. Para volar, dar vueltas en el aire, ¿no? Tal. Bueno, yo y bajar planeando, ¿no? Te voy a decir, Jorge, que yo este juego lo conseguí con la Wii U... O sea, con Wii roja, porque yo, aunque odia Wii, tengo tres Wii en casa. Sí, es hostia. Entonces no la odias. Bueno, la quiero un poquito, solo un poco. El caso es que yo lo probé. Yo no es que los Mario... Acabé un poco cansado de ellos porque ya me comí muchos y era un poco... Ya está. Ya siempre lo mismo pasó. Y debo decir, cuando jugué este título en cooperativo, bueno, a mí se me abrió un nuevo mundo. O sea, es súper divertido y con él puedes perder amigos también. O sea, que es tremendo. Que, es que este juego en cooperativo... O sea, el cooperativo realmente es el punto de inflexión en... Que lo diferencia del anterior New Super Mario Bros. De Nintendo DS. Porque puedes jugar de 4 y además puedes hacerle putadas a los compañeros. Como, sí, sí, como sí. Coger a Yoshi. Es en este que sale Yoshi, ¿no? Sí, no me equivoco. Sí, sí. Coger a Yoshi y meterte a un compañero en la boca y tirarlo a tomar por culo. O directamente cogerlo y tirarlo. Sí, o sea, sí. Tirarlo sacar encima y que caiga abajo. Tirarlo al barranco y que se joda. Y luego... Además, es muy frustrante eso, macho. Porque no puedes hacer nada. Sí, luego el tío aparece en el aire en plan, revíveme. Aparece en una burbuja y se va a puede manejar esa burbuja para acercarse a ti y le revives. La burbuja es el modo vago. Y tú, no, pero... Sí, Oscar era muy experto usando burbujas. El tema es que si tú eres un cabrón, no revives al compañero y que se joda. Y que vaya en burbuja. Pero, no, pero al final agitando el Wiimote, la burbuja sí. Se acerca automáticamente al compañero. Exacto. Y, o sea, pero es curioso, ¿no? Porque intentamos hacer esa quedada... De una maratón de este juego y nos pasamos y no se puede acabar. Y intentamos más de una vez jugarlo en plan streameándolo y tal, con streaming de vídeo y tal. Pero es que no se puede. Porque acabamos de mal en que nos picamos entre nosotros y decimos, ya no juego. Es que qué divertido es este juego, ¿eh? O sea, para jugar con colegas. Volviendo un poco a lo que decías del guión, yo creo que la saga necesita un revulsivo. En plan, que a mitad de juego Luigi te dice una Mario y le pega un tiro y se queda. Así que muera alguien o algo. Sí, tío, sí, en plan, como hace Rockstar con sus juegos. Es lo que la saga necesita. Y que alguien venda droga en el juego y rollos así, ¿no? Toad vendiendo droga, Luigi apuñalando a Mario, sí. Ese tipo de cosas sangrientas. Bueno, es eso. Más que nada, el juego este donde lo disfrutas es en el multi. Es un juego largo porque tiene bastantes fases que afrontar y tal. Y en el multi es que es muy divertido, porque, como decíamos, aparte de hacerte putadas, pues también puedes ayudarte con los colegas, pues yo qué sé. Lo de, por ejemplo, cuando vas a coger un power-up, si juegas en multi salen más que uno, para evitar las peleas, ¿no? Que había con, bueno, antiguamente. Bueno, siempre con hay un hijo puta que se pilla a todos. Que los pilla a todos. Y joder, no, los demás. Falta. Pero, ¿ves? Ahí Nintendo se lava las manos, porque... Nintendo te da la posibilidad de que haya 4. Qué gente más egoísta. Uno para cada uno. Sí, que lo que hagas con esos 4 es cosa tuya. Así que es eso. Si hay un hijo de puta egoísta que se los pilla todos. Egoísta. Bueno, que a veces los pilla sin querer, ¿no? Sí. Pero eso. Yo debo decir que destaco los minijuegos que tiene para conseguir power-ups. Y que ahí también se ve hasta qué punto puede ser cruel este juego. Porque es posible que la responsabilidad de triunfar o fracasar dependa solo de uno. Y si uno fracasa, se van todos a la mierda. Es tremendo lo de este Mario. O sea, es un juego, sí, visualmente infantil, jugablemente pues muy básico, juego de plataformas clásico, pero sin embargo la presión que tiene a veces los jugadores es tremendo. O sea, el odio que puede generar un juego tan carismático, ahí me encanta. Pero me eso encanta. Es quizá parte del encanto y luego sí, sí, o sea, pillar a un tío, de repente pillarlo, tirarlo por la... y mandarlo a la muerte, es que es tremendo. Es muy gracioso. A mí este juego me recuerda mucho a Super Mario World. Lo veo como una evolución tirando el cooperativo de Super Mario World. Y bueno, ya para concluir con este bloque, simplemente decir que este juego tenía que estar, porque si no es el mejor plataforma, es que a mí hay otro que me gusta más, del que ya hemos hablado, Donkey Kong, pero es de los mejores. Y es un juego que será recordado y que probablemente a lo mejor algún día vemos revisiones por ahí de este juego y tal. Bueno, de hecho, Wii U ya hemos visto uno que es un calco. Pero bueno, yo me refiero con el paso de los años, ¿no? Como hemos visto del Super Mario World, Super Mario Bros. 3, etc. Es un juego que será recordado, porque la verdad es que está muy bien. Y nada más, con respecto a este juego. Seguimos, Jorge, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar ahora? Voy a hablaros del mejor juego de Wii, el mejor. Vamos a hablar de muchos juegos muy buenos hoy, pero este es el mejor, sin duda, porque empieza por ese. Voy a hablaros de Sonic Colors. ¿Qué coño dices? ¿Qué cojones hace este juego en este especial, tío? Sonic Colors es el mejor juego de Wii, sin duda. Ya, ¿sabes por qué? Porque trae a Sonic. Pero, ¿qué hace en una consola Nintendo? Bueno... Está porque se deja pasar de vez en cuando por otras consolas para darles una alegría. Que salga paladrincas, coño. Víctor, no es algo personal, pero odio a tu hermano. Todo el mundo sabe que el mejor juego de Wii con diferencia es el Book Island. Yo no sé ni qué juego es ese. ¿No lo sabes? Da igual. Es un especial de Wii. Es Book igual. Island. Es un clásico de survival horror. Es un clásico de terror. El mejor juego de Wii. Es el juego muerto. Nada, es una broma. Bueno, ahora, dejando las formas aparte, yo creo que Sonic Colors, pese a que hay muchos juegos muy buenos de Wii, merece estar aquí porque fue un muy buen Sonic, revivió una saga y además es un juego muy bueno. Bueno, pues nada, este juego que fue exclusivo para esta consola, sacaron también una versión para Nintendo DS, salió en 2010 y fue una sorpresa porque... cogía lo mejor que tenían estos últimos juegos de Sonic, que eran las fases de velocidad, y trajeron también cosas de los antiguos juegos, como las fases en 2D. Bueno, una historia casi tan buena como la de Mario. Elaborada. Que parte de la base de que el Dr. Robotnik o Eggman decide redimirse y decir, no, mira, fui malo, pero ahora voy a ser una buena persona. Voy a cotizar a la seguridad social y voy a hacer las cosas bien. Pues crea un parque de atracciones. Un parque de atracciones que lo crea en el espacio. Y para eso lo que hace es encadenar, bueno, juntar con cadenas varios planetas. Y ahí crea su parque de atracciones. Y dice que no, que a partir de ahora va a ser una buena persona y que va a vivir para ver la sonrisa de los niños. Pero es mentira. Es mentira. Puta. Spoiler. Y Sonic sabe que es mentira desde el principio. Es un parque de atracciones maligno. Y decide ir allí a investigar lo que pasa, porque sabe que el gordo cabrón oculta algo. Y tiene razón. Lo que quiere hacer es, bueno, en estos planetas viven unos extraterrestres que tienen poderes y quiere utilizarlos como fuente de energía, porque es un hijo puta. Y bueno, va de eso. Tenemos que salvar a estos extraterrestres, que pronto descubriremos que nos pueden ayudar con sus poderes. Bueno, es un juego de Sonic que coge, como digo, lo mejor del Unleashed, por ejemplo, que eran esas fases de velocidad muy divertidas de jugar. Y además, en mitad de las fases, pues te las mezcla con cambios de cámara a 2D y también muy fluido y muy chulo. en este no hay intentos de hacer una gran historia como en el 2006, ¿no? No rescatas princesas, no, ni apareces con seres humanos en impresionantes CGs y cosas así. Aquí, ¿no?, vuelve un poco a la base en cuanto a historia. Es decir, bueno, la historia pasa a ser una excusa para ponerte a saltar y a correr por ahí, pero tal. Y bueno, este juego, como digo, fue el retorno de esas fases en 2D que, yo, como comentaba, os meten en mitad de la fase a saltar plataformas. Y fue muy, muy bien recibido por los fans por eso, porque era lo que queríamos desde el principio. O sea, mantener un poco la esencia de los juegos de Mega Drive, que eran grandes juegos, y volver a ello, ¿no? Y nada, metieron el tema de los power-ups, que son estos, estos extraterrestres que nos encontramos, los vamos encontrando por las fases, y nos dan un poder que nos ayuda a avanzar por un determinado sitio. Como por ejemplo, Sonic se convierte en una especie de bicho que es como un taladro, y taladra el suelo para poder pasar, o se convierte en una bola con pinchos y puede subir por las paredes, etcétera. Pero no en lobos de mierda, ¿eh? No en putos lobos, y además no te conviertes toda la fase. Te conviertes durante unos segundos para hacer ese momento exacto y ya está. Aquí no lleva espada, como ese gran exclusivo. No. Es que ese juego es infame. Infame. No, y yo los quiero todos. Este, todos los juegos de Sony. Sí, todos los de Wii. Los quiero todos. Pues, porque algunos sean rareza el día de mañana. Pues sí. No los tienes. No, solo tengo el Colors. Tienes el mejor. El único que es bueno. Sí. Bueno. Pues eso, como digo, uno de los mejores Sonic en los últimos años. Para mí es mejor el Generations, pero eso ya es cuestión de gustos. Mentira. Es mejor para mí, sí. Y nada. Yo creo que devolvió un poco la fe por la franquicia de Sonic, que año tras año va mejorando. Desde este juego ha habido una mejora sustancial. Bueno, Lost World tendrías que verlo y comprobar. Pero Lost World es anterior a este, ¿no? No, Lost World es que se ha ido muy bien. Ah, sí, no lo vi, pero he oído buenas críticas al juego. Bueno, buenas y no tan buenas. Pero es un caso Fire Emblem, seguro. Le están dando palos porque sí. Yo sé qué voy a decir, la gente lo pone bien y la crítica le casca. Claro. Es curioso. O sea que parece que Sega ha hecho examen de conciencia, ¿no, Jorge? Hombre, no sé, Sonic Colors y Generations son grandes juegos. Y de hecho a mí me da pena que Colors sea exclusivo de Wii. Joder, porque Generations es multiplataforma y yo lo disfruté en mi cómprate PC. Una Wii. Pero bueno, eso, yo creo que merece la pena este juego y que es uno de los grandes de Wii. Hay otros grandes juegos también, pero este mola. Seguimos con buenos títulos, nos vamos con algo más hardcore. Pues vamos con algo más hardcore, decía Edith, más violento, cuéntanos. Pues sí, la verdad es que Víctor, voy a hablar de Alone in the Dark. Voy a hablar de Sadness, no, tampoco, de Hondo existió. Ese Alone in the Dark sí que daba miedo, ¿eh? Pero no da miedo por lo que uno esperaba. A ver, dime, Gaspar, sí. The Conduit. The Conduit podría ser un candidato. Yo, la verdad, ante la pregunta de Víctor de por qué he escogido estos dos juegos, uno de ellos es, que lo estáis descubriendo, es Mad World. La verdad es que los he escogido porque tampoco había muchas más alternativas. ¿Cómo que no? Yo quería hablar de Resident Evil 4 y Resident Evil Remake, pero no me han dejado. Es verdad, no aclaramos que no elegimos ports. Es decir, Twilight Princess ni me parece Resident Evil 4. Fallo garrafal, pero bueno, remake. Porque Resident Evil 4 tiene un control difícil. Pero no pasa nada, no. En serio, voy a hablar de Mad World, un juego que en su día, además, le tengo especial cariño porque fue mi primer análisis en el complejo Holanda. Y ya para contar anécdotas de abuelete, como hacéis casi todos aquí, yo voy a contar la mía. Ya no lo soy, el rookie era Gaspar. Y encima es un rookie negro. El caso es que yo recuerdo en esta época de mi vida pasada, cuando trasnochaba viciando todo el puñetero día, toda la noche, me sorprendí a mí mismo que eran las 7 de la mañana y estaba jugando aún. Entonces dije, bueno, el Mad World sale hoy, en el día oficial de salida, voy a esperar hasta las 10 para ir a comprarlo aquí. De reenganche. Fijaros qué extremo era, ¿eh? Buah. Extremo, así. Extremísimo. Entonces fui y con cara de zombie. A las 10 en punto, estaba puntual en la tienda, nunca mejor dicho. Y conseguí mi copia de Mad World. Fue llegar a casa y prácticamente acabármelo. O sea, ponerlo en la consola y prácticamente acabármelo. Joder, o sea, sí que es extremo al máximo. Es extremo al máximo. Y bueno, eso básicamente se trata. Tanto, ¿eh? No, pero básicamente se trata porque el juego me encantó. Ahora más viejo, para hacer esas cosas. Me sorprendió muchísimo. Bueno, ahora evidentemente uno se hace mayor y tiene otras prioridades. Y me encantó. Lo peor, lo único malo que tiene es lo que ya dije en su día, la música, porque es una música de niggas y de raperos que yo detesto. De hecho, yo bajé la música para jugar. Pero el concepto jugable de Mad World me recuerda mucho, ahora viéndolo en perspectiva, me recuerda mucho el de Valet Storm, ¿no? Con sus ciertas diferencias, porque aquí se trata de matar con estilo. De todas maneras, la historia, bueno, la historia en estos títulos es una mera excusa para matar, en este caso, pues, con más motivo aún. Nos meten en la piel de Jack Kamen. Es un tío súper duro, dime, Jorge. ¿Qué tiene mejor historia, este o el Sonic? Porque el Sonic tiene una buena historia dentro de lo que es la historia de mierda. Yo creo que este. Jack Kamen es un tío que se mete de lleno en una especie de TV show, un show en vivo, un show macabro, en el cual se desarrolla en Barrigan City. Barrigan City es una ciudad que está al margen de todo y en la cual pues se trata básicamente de matar. La gente se mata entre sí. Y cuanto más maten y mejor maten, pues más sube la audiencia. Entonces Jack se mete de lleno para ganar el concurso y para ganar dinero. El concepto jugable de Mad World es diferente al habitual. Aquí no se trata de avanzar sin más. De avanzar en el sentido de ir de un punto A a punto B y enfrentarte a un jefe, no. Aquí tienes que conseguir un mínimo de puntuación a través de las muertes. Y cuando la consigues, pues ya consigues o bien superar el nivel o bien enfrentarte a un jefe final. Normalmente es el jefe final. De hecho, creo que cada subnivel o cada nivel tiene un jefe final. A cada cual más espectacular y bizarro. Ya muy típico en Platinum Games. Y lo cierto es que era viciante. Era viciante porque tu única preocupación era matar. No había ninguna otra preocupación. Era un juego que además tenía escenarios bastante amplios, con lo cual siempre podías buscar variedad de entornos. Daros cuenta que si bien Jack tenía una motosierra para masacrar a los enemigos, la clave también estaba en experimentar, ¿no? Es decir, buscar a lo mejor zonas que tuviesen elementos que, con los que pudiésemos matar a los enemigos de una forma más cruenta posible. Y esa variedad pues subía en nuestro contador de puntos, ¿no? Bien es cierto que este sistema de juego, este planteamiento, tenía sus limitaciones. Yo lo dije en su día. Tú podías, con Jack, llegar a una zona en la cual, pues, especialmente ventajosa para ti, porque tenía a lo mejor muchas zonas peligrosas para enemigos, quedarte allí y simplemente farmear muertes hasta conseguir la puntuación. Pero eso máxima. No vale. A ver, el juego intentaba, cuando hacías eso, intentaba bajarte el nivel de enemigos, sí, que apareciesen menos enemigos. Pero lo cierto es que podías ser un poco perrillo y básicamente quedarte allí. Y aunque el volumen de enemigos bajase, podías seguir matando. O si no, te alejabas un pelín o un par de minutos, volvías y ya la cosa volvía a crecer, ¿no? Vamos a ver, es una limitación que si eres un jugador sensato nunca recurrirías a ella. Pero bueno, era un pequeño defecto que yo le vi. Pero de todas maneras, ya os digo, o sea, la sensación de matar sin más, sin un tipo de preocupación, o sea, no tienes que resolver puzzles, no tienes que preocuparte de llegar a cierta zona y superar X plataforma, simplemente matar. Y cuanto mejor mates, mejor. Y me Gaspar, ibas a decir algo. Y a nivel técnico, yo debo decir que Mad World, bueno, a nivel puramente técnico, un poco lo que decía Oscar respecto a Super Mario Galaxy, no tenía nada especialmente destacable. O sea, era un cel shading así en blanco y negro. Pero era artísticamente precioso, bueno, precioso dentro de su violencia grotesca. Y la verdad es que el tema de desmembrar enemigos, cortarlos por la mitad, cortarlos en lateral, cortarles extremidades, ver cómo la sangre aportaba un poco de color al conjunto, visualmente era algo precioso y perfecto. O sea, precioso, ¿no? Precioso, una violencia preciosa. Pero, que a mí me encantó. Yo tengo que decir una cosa de ese juego. Sí. tiene el síndrome de Shinji Mikami. Y te lo diré por qué. A ver, dímelo ahora, dímelo ahora. Por dos cosas. Sí. La historia se parece mucho a la película de Arnold Schwarzenegger, Perseguido. Que sí. Era emitir sí. Matanzas sí, sí. por... De hecho, se parece mucho, ahora que lo dices, al Manhunt de Rockstar. ¿Os acordáis de Manhunt? Sí, sí. También, sí, también sí, era una prisa muy parecida. Y la segunda es que a nivel visual es un Shinji Mikami a Frank Miller. De los cómics de efectivamente, eso es cierto. Pero bueno, oye, el juego también era algo especialmente arriesgado. Porque un juego de blanco y negro... Funciona bien en Wii. Yo dudaba, pero a mí me encantó. Y me dio Gaspar. A lo que decías antes, el aspecto gráfico. Yo creo que Platinum fue muy inteligente y escogió a propósito, aparte de cel-shading, ese tono de colores para ocultar un poco las deficiencias gráficas de Wii y que el juego resaltase. No, limitaciones del hardware. Vale, las limitaciones del hardware de Wii. Hasta mira, Trollface. Vale, puedes seguir hablando. Y pudiese demostrar. O sea, que la gente no se fijase tanto en eso y le llamase atención. Puede ser. Lo ocultase un poco el apartado. Pero entonces no eras ojito, porque los entornos eran especialmente grandes. Ojito. Claro, tú al ver en blanco y negro, a lo mejor a veces perdías un poco la perspectiva. A veces era un poco incómodo a nivel no visual. No te fijas tanto en los detalles. Claro, no te fijas mucho. Cosas, pero si imaginaros que metemos de repente una paleta de colores súper intensa, veríamos que los entornos eran especialmente amplios. Los escenarios eran muy amplios en general. Y eso era una exigencia del propio nivel jugador. Porque a fin de cuentas tenías que experimentar para conseguir más puntos, ¿no? El escenario tenía que ofrecerte posibilidades. Pero ya os digo, tanto a nivel visual, artístico y jugable, tremendo Mad World. Mi preferido de Wii probablemente. Y seguimos con otro juego que te ha gustado mucho de Wii. Seguimos con más títulos destacados. Bueno, el spoiler está hecho, David. Bueno, realmente no es un No Heroes, así que las. Bueno, voy a hablar ya directamente tanto el uno como el primero del segundo, o sea, ya, porque no es que vayamos muy bien de tiempo, pero realmente es prácticamente lo mismo, ¿verdad, Óscar? O sea, tanto uno como sí, otro. Sí, el segundo aporta los minijuegos que son diferentes. Sí, efectivamente, o sea, ya. Que tampoco es nada del otro mundo. Y bueno, yo voy a decir una cosa. Sobre un Normal Heroes, ¿cómo definirlo? Porque Normal Heroes es un juego que amas o odias. O sea, no hay un término amas. Medio. En mi caso amo, por supuesto. Veréis, yo siempre lo asocio. Si hablamos de cine de autor, yo Normal Heroes lo vería como juego de autor. O sea, es el juego que a Suda 50 años le gustaría jugar. Es como su visión personal del mundillo, su visión bizarra y un poco extrema. Y a mí me encantó, o sea, no me pasó lo mismo con otros juegos, por ejemplo, el juego este de la animadora que tenía la cabeza de Lollipop, su novio. A mí me parece muy divertido. A mí es un juego que ni fu ni fa, me parece una copia gorrina de No More Heroes, sinceramente. Pero sin embargo, este a mí me encantó. Y eso que al principio es un título que, bueno, tiene así un humor muy japonés. Cierto que la historia es bastante chorras al principio, es muy simpática en el sentido de que Travis Touchdown consigo una especie de espada láser por eBay. Quiero recordar que ibas al baño a grabar partida. La grababa sobre el papel higiénico. Y cuando tenías que recargar la mesa de luz, era como si te hicieras una. Exactamente. Que creo que fue el mejor uso que le dieron al Wiimote, sinceramente. Da papá. Bueno, jugablemente, Normal Heroes, mucha gente lo asoció a un sandbox. Bueno, a ver, no es un sandbox. Es un sandbox versión muy light. Bien, es cierto que te mueves por Santa Destroy, que es una mierda. Hecha de cartón piedra. Tu moto en la que te mueves no tiene física ninguna, es un bloque de hormigón. Sí. Los coches son bloques de adamantium. Sí. Y cuando chocas no hay efecto ninguno de choque, o sea, no es que se hayan despedido nadie, simplemente la moto se queda parada y ya está. Como en crecido así. Exactamente, con lo cual demuestra que la intención de este juego no es mostrar un apartado técnico brutal, ni mucho menos, sino un diseño artístico que tenga personalidad. Y en ese sentido, Normal Heroes se come muchos juegos de esta generación y yo creo que de la siguiente. A ver, yo creo que No More Heroes, todo lo que rodea al juego, salvo las peleas contra los jefes, es una excusa para llegar a esas peleas contra los jefes. Sí, sí, sí. A ver, yo veo a No More Heroes, como, no sé, Oscar, a ver si estás de acuerdo, como una versión bizarra de Killer 7. Muy bizarra. A ver, son muy conceptos diferentes pero en el fondo es casi lo mismo, porque a fin de cuentas el objetivo de Travis Touchdown es subir un ranking de asesinos. Sí, subir un ranking. Y bueno, ya os imagináis la variedad de asesinos que hay, a cual más bizarro. Yo creo que tiene de los mejores elencos de jefes. Tremendos, tremendos. Ahí está el verdadero esfuerzo del equipo desarrollador para que el jugador, para que el jugador se sintiese abrumado. Pero esto más bien sería como una parodia de Killer. Sí, sí, no, por eso te digo, una parodia, o sea, mira, asesinos y tal, pero asesinos con sus traumas. Cada cual, insisto, más bizarro, más trastornado y con una sorpresa final muy, muy golosa. Yo me acuerdo fotos promocionales que aparecía él, la chica esta que habla con él. Sí. O sea, que se veía bastante. Y veías a Travis con la espada, ahí en su parte baja, en plan sable. Bueno, tiene un humor así, lo que decías tú, tiene un humor muy japonés. Y a nivel de control, el uso del Wiimote que le daba era muy básico. O sea, simplemente era, tú tienes tu espada de luz, tu sable láser, el equivalente a tu sable láser es el Wiimote, úsalo. Bueno, había que tener una cierta control, ojo, porque el sable se podía agotar. El golpe lo dabas con botón, no manejando. Efectivamente, eso es cierto. Y ya os digo, o sea, era muy simple en la teoría, pero en la práctica tenías que medir muy mucho la frecuencia de golpes porque te podías quedar en bragas, ¿no? Se podían mejorar los sables de luz, lo cual era bastante complicado porque tenías que conseguir objetos especiales o con puntos... No, ¿cómo era el tema este? Porque la verdad es que era muy complicado el tema de conseguir sables de luz, ¿eh? Era un tema bastante complicado. Era un tema bastante complicado. Yo recuerdo que había que hacer, sobre todo para conseguir la última versión, pero no me acuerdo ahora. Pero ya os digo, o sea... A ver, más allá de su apartado jugable, que ya os digo, es muy directo, muy simple matar, lo que le da carisma a este juego es eso, su diseño artístico, sus personajes bizarros, sobre todo el protagonista, y ya os digo, o sea, el conjunto del título es muy personal, muy de Suda, y lo puedes amar o lo puedes odiar. En mi caso lo amo, y yo creo que los que estamos aquí prácticamente todos lo amamos, y Teo también lo ama, por cierto. Así que de verdad, grandioso. Bueno, pues acabamos aquí y nos vamos con la última remesa de juegos, dos títulos que no podían faltar en este especial. Pues en el año 2007 Nintendo lanzaba Metroid Prime 3, el primer juego del que voy a hablar, un título desarrollado por Retro Studios, estudio que le encanta particularmente a Oscar. Son dioses. Y uno de los grandes, los anteriores dos Metroid Prime eran considerados como obras maestras dentro del catálogo de GameCube, y esta tercera entrega era muy esperada. Todo el mundo quería ver qué era capaz de hacer Retro Studios con... esta saga, esta subsaga, ¿no? Por decirlo de una manera, en Wii. Nada, yo creo, quiero decir que siendo un juego buenísimo, creo que está un escalón por debajo de los dos primeros. Sobre todo del primero, que es brutal. Este juego fue muy esperado, como decía, por los fans. Pero además incluía una novedad muy importante. Y es la novedad de control, ¿no? Este fue el primer gran juego de acción en primera persona de Wii que supo aprovechar perfectamente las posibilidades de Wiimote. Y gracias a este juego, pues digamos que se creó escuela, ¿no? Empezaron a salir un montón de títulos en primera persona que aprovechaban las mecánicas de este Metroid Prime. Con desigual fortuna, Con desigual fortuna. Porque mirad que el tema de los títulos en primera persona en Wii era el género perfecto, pero yo creo que no se explotó lo suficiente. Porque y algunos exponentes, como el primer Death Steel, era un desastre a nivel de Es que el tema es que... el problema es que para vender juegos así tienes que tener un acabado visual que convenza cierto al público. Es, y en una época en la que se veía que era claramente inferior, pues no... Es curioso que la saga que quizá imitó y superó al control de Metroid era Call of Duty. En Wii, por lo menos. Sí. Bueno, Metroid Prime llegó en una época particularmente complicada porque en ese mismo año se dieron juegos como Halo 3, Half-Life 2, Episodio 2, Mass Effect, etcétera, ¿no? Entonces, juegos que visualmente eran impresionantes, ¿no? Y... bueno, Mass Effect visualmente impresionante. Bueno, las caras de Mass Effect eran cojonudas. Eran la leche. Eran de lo mejor las que animaciones había en aquel entonces. En cualquier caso, dentro de las posibilidades de Wii, Retro Studios no defraudó. Supo aprovechar la consola. Era un juego que iba muy rápido. No había frameadas. Y la verdad, muy estable y bonito visualmente. Dentro de, ya digo, de las posibilidades de Wii. Y que ofrecía, pues eso, acción frenética y. Aparte de los retos clásicos de Metroid más complejos, aparte de la acción, ¿no? Por supuesto. ¿Factores de importancia a tener en cuenta? Pues los mapas grandes, el concepto de exploración clásico de la saga Metroid, lo podíamos aprovechar en este juego, la velocidad ya mencionada y, por supuesto, que, bueno, hablando de todo un poco, fue un juego aclamado por la crítica. En general, en Norteamérica, caló hondo este Metroid Prime 3. Yo estoy de acuerdo con Oscar, o sea, sobre todo después de ver Echoes, que tenía el tema este de los dos... mundos, se puede decir así. Sí, bueno, en el primer Metroid, en el primer Prime también había una aproximación. Bueno, pero en el 2 la cosa ya pero se en el 2 ya era la, yo creo que era la base. Entonces, del propio juego. ¿Tú esperabas algo, alguna innovación jugable a la altura de la del 2? Pues, como dices, con la del 1, yo creo que Metroid hombre, 3 fue la implementación del mando. También la gente se quejaba de que era un juego mucho más fácil que los anteriores. Sí, en el 2, en el 2 se cebaron por lo contrario. Sí, el 2, juego difícil. Sí, sí, el 2. Un poco lo que dijo Oscar. Al 2 se le criticó mucho por la dificultad enorme que traía y la sesión de soledad por esa dificultad muy marcada. Y el 3 Retro quiso hacer el juego más asequible y el hecho de tener los cazarrecompensas en ciertas misiones ayudándote hizo que se perdiera un poco esa sesión de soledad y también se le criticó con ese aspecto al 3 un poco. Puede ser. Sobre todo en su día fue el tema de la dificultad. Pero claro, venían escocidos de que en el 2 era al revés. ¿Qué iban a hacer? Pues es que no sé, telita supongo y partes que un término medio, pero también es difícil calcular cuál es el término medio. Claro, eso es complejo. Pero de todos modos, yo os digo, este juego funcionó muy bien en la crítica, especialmente a la norteamericana, que lo dio como un juego sobresaliente, y algunas listas de juegos de Wii lo dan como el mejor o el segundo mejor juego de la consola. Si te vas a Game Rankings, que es lo que estuve mirando yo esta tarde, está creo que el cuarto o el quinto mejor catálogo de la consola. Bueno, y recordad que salió el Prime Trilogy. Sí, con eso los ya tres. Es la máxima diosada. Eso es una maravilla. Yo lo tengo precintado. Es un pack muy bueno. No quiero desprecintar ese juego. Por nada del mundo. Vale más que toda esta mesa, coño. Bueno, pues en definitiva, Metroid Prime, un juego que... Metroid Prime 3, un juego de Wii, obligado dentro del catálogo, pero que tal vez deje un poquito que desear con respecto a los dos grandes títulos anteriores. Toca el último título de este programa, un juego que no podía faltar en este especial y un juego que además fue SOTY del año 2011 aquí en el Complejo de Anda. Recordemos SOTY, Souls of the Year. Estamos hablando de The Legend of Zelda Skyward Sword y un juego que además fue analizado por Oscar en la segunda parte del especial de The Legend of Zelda, que lo tenéis en... Me parece que está en la quinta temporada de... Bueno, lo tenéis en el índice, en nuestra página web complejolanda.com. Y que os aconsejamos, porque bueno, en ese especial Oscar analiza hay detalle este juego, que ya os digo, fue considerado por el Complejo Landa como el mejor de 2011, de su año. Gaspar. Una cosa, ¿a quién vencieron en el 2011, SOTY? Skyrim. ¿Qué otra vez, Gaspar? ¿Os acordáis cuando...? Que sí, que me sonaba algo con ese que había por ahí. ¿Os acordáis cuando dijimos lo de sí, que el ganador es Skyward Sword? Pero, ¿sabes la frase del asunto, Gaspar? Que tú no has jugado ninguno de los dos, así que cállate la boca. Bueno, a Skyrim sí. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de este juego que no se haya dicho ya? Que es un juego muy bueno, un gran diseño y unos mapas tremendos. El toque de siempre de Zelda, ¿no? De esos misterios, ¿no? Esos secretos, todo eso, un mundo que explorar y demás. Y por supuesto un aspecto gráfico que sí, esta vez sí aprovechó el potencial de Wii. ¿Por qué? Porque se hizo la trampa de utilizar un toon shading, ¿no? Gráficos como de dibujo animado, pintado, ¿no? Y tal, que la verdad es que daba resultado en la consola y se ve muy bien. Y a este juego le pasó el síndrome de los fans de Zelda, que es que ahora ese juego es una mierda hasta que salga el siguiente Zelda, que será una mierda y ese será buenísimo. A mí me ha pasado, o sea, yo reconozco que Skyward Sword es un gran juego, pero yo como fan de Zelda... Tú no eres fan de Zelda. Entonces, bueno, soy bastante más fan de Zelda que tú, cuando, ya para empezar. Cuando salga... cuando salga el próximo Zelda... Cuando empecé yo a jugar a Zelda, tú estabas mamando por ahí. Claro, es verdad, tío. Es completamente cierto. Dave, piensa lo que quieras. Nos aclaramos, cuando salga entonces el próximo Zelda, el próximo será una puta mierda y este será broma maestra. No, pero a ver, yo lo diré siempre. A mí Twilight Princess y Skyward Sword, que sí, que son muy buenos juegos, pero es que a mí me decepcionaron. Me decepcionaron, lo digo así de claro. Me decepcionaron completamente. Creo que intentan imitar el estilo Ocarina of Time y no lo consiguen. No lo consiguen. A ver, para empezar, aquí todos sois unos casos. A mira que yo jugaba Inmines y terminé Inmines el primer Zelda. A ver quién hoy en día se acaba el primer Zelda. Oye, ¿qué pasa, tío? Yo el primer Zelda me lo hice con la polla tres veces. Ya está, tío. Casual. Te vas de espalda. Yo también jugué el primer Zelda. Con de 10 hecho, añitos jugando, aún no habéis nacido. Solo pues, tú juegas algún Metal Gear, a ver si tienes huevos. Y ya jugué. Se aburre. Jugaste la contraportada. Bueno, estamos hablando de Skyward Sword. Un juego que además, fíjate, si tenía secretos el juego, que escondía un secreto en su tema principal. ¿No? Que si lo pones al revés, es la melodía clásica de Ocarina of Time. Eso es la hostia. Un mensaje satírico. Es un detallazo, ¿eh? Es un buen detalle. No, pero además, no era la melodía clásica, era la nana de. Sí. De Locarina. Exactamente. Aparte, esto no sé si. No fue Nintendo la que lo reveló, ¿no? Fueron fans ya, que le dieron la vuelta al tema y lo escuchabas y decías, hostia. ¿Qué vagas Nintendo reciclando temas clásicos? Que no, es una nueva melodía. Era un secreto. Eso no es vagancia, eso es un gran trabajo de. Hombre, el director de la banda fue la hostia que funcionara. Sí. Que funcionase bien el tema, puesto al revés, no es lo habitual, ¿eh? A lo mejor simplemente vio que el tema de la nana al revés quedaba bien y lo utilizó. Tampoco pero es que lo utilizó con la idea de hacer esa gracia. Está hecho a propósito. Eso es un micame los Beatles. No sé si lo ibas a comentar, pero una cosa que gustó mucho a la gente de este Zelda, a pesar de las críticas en algunos aspectos, fue la relación entre Link y Zelda. Hubo gente que opinó, y la crítica también... Que se profundizó un poquito más en la relación entre los dos y le dio. Pero queda un poco mejor. En este en el Link juego. Se tira a Zelda. No. No, pero se profundiza un poquito más en la relación. Cardinario. Entre ellos. Joder, ¿qué pasa? Son tío, como ¿qué? Hermanos. Pues sabéis que en el Dragon Age yo me puedo follar a quien quiera. Es verdad. No. Si tuviera sido Nintendo, no. Al final lo de la zoofilia fue mentira. Puedes follarte a un tío de otra raza, ¿no? Pero no al perro. Hay ciertos momentos que salió un cerdo. Bueno, puedes follarte ahora todo es, lo que se puede. Ahora es especial BioWare. Da igual. A lo que iba, Oscar, tú que analizas este juego, habías comentado que era dentro de lo que es eso, dentro de la consola que pertenece, dentro de su género, dentro de todo lo demás, un juego perfecto en todos los sentidos. Ahora que ha pasado el tiempo sentidos. Y ya, pues, digamos que. El empalme se ha bajado ya, ¿no? ¿Qué opinas? La sangre ha vuelto a hacer. Es el mejor juego de la Espera, generación. Víctor, eso te lo dijo de Super Mario Galaxy. Yo lo hice de Zelda. No. Este tío es un embustero. De Super Mario Galaxy. Hay que saber mentir, no sabe mentir. A ver, vamos déjame, a ver. Dice, déjame a ver hablar que es mi turno. Yo de Super Mario Galaxy maticé primero lo que pensaba más o menos objetivamente y después según gustos personales. Así que deja de señalarme, métete el dedo en el culo y cae. Ahora soy como Phoenix Wright. Mal educado. Yo sigo pensando lo mismo. A mí es uno de los juegos que más me he divertido esta generación. De hecho, no soy mucho de elegir cuál es el genuino número uno, pero yo tengo claro que este está entre mis tres preferencias de la generación. Bueno, pues para mí es un juego muy bueno. Durísimas muy bueno. Declaraciones de Oscar. Y nos vamos con el final del programa. Nos vamos con un debate sobre Wii. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Pues vamos con el debate. Estáis escuchando El Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejolanda.com, desde iTunes o también desde la plataforma iVoox. Y si queréis escucharnos en directo, todos los viernes de 10 a 12 de la noche en complejolanda.com. Vamos con el debate, vamos a debatir sobre lo que es la trayectoria de Wii, ¿no? Ahora ya ha pasado su tiempo. Ya se ha dejado de fabricar, de hecho, lo ha confirmado Nintendo. Japón. Sí, aquí todavía... Y es momento de hablar. La primera pregunta es una pregunta obligada. Wii ofrecía el control. Las otras consolas ofrecían la potencia. Potencia versus control, haciendo balance. ¿Quién ha ganado? A nivel de ventas, el control, pero porque abrieron un mercado nuevo. Un mercado que, por cierto, se agotó. Pero a nivel de jugadores, yo creo que la potencia. Es que es así. Lo que entra por los ojos es lo que manda siempre. Un detalle. Los últimos grandes juegos de Wii son de 2012. A Play 3, sobre todo Play 3, le quedan juegos por recibir en 2014. Yo, sorprendentemente, diré que ha ganado el control. ¿Por qué? Porque las demás, tanto Microsoft como Sony, han querido imitar a Nintendo, han indirectamente reconocido su éxito y han fracasado. Pero su éxito en ventas. O sea, porque bueno, Nintendo vendía juegos a quien no quiere jugar a juegos. Sí, está claro. Bueno. Pero el caso es que quisieron imitarla y no lo han conseguido. O sea, indirectamente ya le dieron la razón a Nintendo en ese aspecto. Ahora bien, es cierto que esta nueva generación que entra el tema del control, de los controles innovadores, ya se ha quedado en el pasado, mi modo de ver. Yo estoy en la línea de David, el que marca tendencia gana. Bueno, en cualquier caso, Wii ya ha pasado su ciclo, ya tenemos Wii U. Haciendo balance de Wii, ¿ha sido Wii una buena consola o ha sido una mala consola? Para mí ha sido una mala consola, siempre lo diría, o sea, una máquina que sale desde el primer día desfasada. Para mí no es una buena consola. Y más aún teniendo el antecedente de Nintendo, que siempre lanzaba máquinas punteras. Como en el caso de GameCube, 64, Super NES. Máquinas muy punteras y que destacaron precisamente en el plano técnico. Ahora bien, a pesar de ser una mala consola, ha tenido un catálogo fantástico. Y a fin de cuentas lo que importa una consola es su catálogo. Así que compensa esas carencias técnicas con un catálogo a la altura. No puedo estar de acuerdo con David, por lo menos. Porque pienso que una consola que es capaz de sacar obras maestras en algunos géneros y dominarlos de forma indiscutible, no se puede llamar. ¿Y qué he dicho yo? Si he dicho eso. A pesar de cómo estoy hablando de mala consola en el plano técnico. Es que sí. Es más, tú me has dado la razón, pero fuera a pesar de su calidad técnica, Gaspar. A pesar de su calidad técnica, la consola y géneros que dominó con mano de Jedi, que nadie diciendo, le tosió. Pero como hardware, desfasado completamente. ¿Así? Yo creo que. No sé. Yo creo que no competía en la misma liga que el resto. Y es así. Hombre, porque no, es una excusa. Eso es una excusa. Es una. No. A ver, déjame hablar, coño. Yo creo que no competía en la misma liga. No para defenderla, sino porque creo que a nivel técnico estaba tan desfasada que yo no la consideraba una opción para comprar. Entonces Play 2 tampoco competía en la misma liga que GameCube y Xbox. No, no. No me jodas. Pero la diferencia, Play 2, no la diferencia claro. Técnica entre Jorge, Play 2 y GameCube no era tan grande. ¿En la misma generación? En el momento que las demás intentan imitar a Nintendo es porque efectivamente compiten en la misma liga. Compiten en la liga del juego casual. ¿Qué es lo que vendió Nintendo con esa consola? No, es que era una de las cosas que vendía, pero vendía también otras cosas. Yo estoy seguro de que el 60% de las ventas, más de la mitad de las ventas, Era por eso. Y si la consola llegó tan lejos, más, es por eso. Es probable que más. No digo que no. Y ahora, toda esa gente que se compró la Wii, que es como la gente que ahora se compra un tablet, tiene su Wii o en una tienda de segunda mano o en el armario, guardada para siempre. Yo creo que hubo mucha gente que la compró como segunda consola. Sí, pero también te digo una cosa, Oscar. Lo que comenta Jorge de porcentaje de ventas, lo más probable es que O sea, un porcentaje abrumador sea efectivamente de gente que lo compró por la moda y todo eso. Porque al final, los que compran consolas, digamos jugadores habituales, somos muchos menos. Esto es así. A donde quiero ir es que si el resto copiaron esa tendencia es porque querían ser parte de ese mercado. De ese mercado de gente que no juega videojuegos y quiere jugar. Pero ahí está el tema. Claro, pero es que a nivel de calidad, o sea, a nivel de jugador, entre comillas, hardcore, que es el que espera... pues unas mejoras de visuales, unas mejoras en jugabilidad. Yo creo que fracasó. Pero un juego como Xenoblade para mí es extremadamente hardcore, ¿eh? Sí. Y tiene su nicho de juegos hardcore, pero no, nada en comparación con el resto. Nueva pregunta. Dentro de, bueno, yo creo que serían los fans de Nintendo, la gente que siempre, bueno, ha consumido, siempre ha sido cliente de Nintendo. ¿Creéis que Wii es la consola menos querida por los nintenderos? Sí. Hombre, no, si metemos en el saco Virtual Boy, no. Bueno, dejando un lado Virtual Boy. No, estaría hablando de consolas de sobremesa, David. Únicamente. Hombre, yo pienso que sí, ¿eh? Me atrevería a decir que sí. Porque si lo pensamos, echemos un vistazo atrás, ninguna consola de Nintendo anterior suscitó esa polémica entre sus seguidores. Ninguna, ni siquiera GameCube, ¿eh? Pienso yo. Sí, y por un motivo que creo que es bastante importante. A los nintenderos, en la época de 64, en GameCube, siempre mucha gente gustaba sacar pecho en plan: es que mi consola es mucho más potente que una Play 2, que una Play 1, que una Sega Saturn. Tengo lo más brillante a nivel técnico de la generación. Y sin embargo, con Wii, mucha gente se llevó un palazo enorme. Decía, vale, es muy divertido, tengo muchas de mis sagas favoritas, pero es que gráficamente es una puñetera GameCube pegada con celo. Son dos GameCube pegadas con celo. No tengo una evolución gráfica, o sea, me faltan mucho de los juegos Sears que en las otras, aunque fueran, aun vendiendo menos GameCube, sirvo más juegos Sears que... O sea, que Wii en ese aspecto. Y Sonic 4 ya está a otro nivel incluso. En ese aspecto sí, es una consola que los nintenderos rechazan bastante. Pues yo, la verdad, no lo entiendo demasiado. Si se lo achacamos todo ya a la escasa potencia. Porque para mí, los pesos pesados son mejores los de Wii que los de, por ejemplo, GameCube. La pregunta era, ¿es Wii la consola menos querida de sobremesa por los seguidores de Nintendo? Claro, y yo pregunto, pero, ¿no? Pero, y si yo digo, no lo entiendo, y pregunto, ¿entonces se lo achacamos todo a la falta de poder? A ver, motivos puede haber X hoy, pero que es la menos querida es un hecho, ¿eh? Es un hecho. Pues es la más vendida. Bueno, pero es la más vendida. Y, por ejemplo... Pero, estoy hablando de los seguidores. Oye, la Wii no ha comprado solo seguidores de Nintendo. A ver, pero no solo ha comprado Nintendo. No tenemos una lista, un porcentaje de que estos son los seguidores de Nintendo que se lo han comprado, estos son los casuals y estos son... Bah, tengo dinero, me sobra y pues me voy a comprar una segunda consola. Oscar, yo te hablo de mí. Vale, tú hablas de ti. Vale, yo hablo de mí. Víctor está haciendo una pregunta a nivel general. No, yo estoy haciendo una pregunta a nivel concreto, que es caso de los seguidores habituales de Nintendo, de los clientes habituales. Generalizando a los seguidores, no centrándote en cada uno de nosotros. No, nosotros no. Yo estoy hablando de en general. El feedback que ha tenido Wii respecto a otras máquinas, yo creo que ha sido inferior. O sea, es la que más polémica ha causado entre los nintenderos, Oscar. La que más. ¿Qué pasa? Que aquí ha entrado un nuevo público que no es nintendero al 100%, y como decía Jorge, pues se sumó al carro. Pero, ¿qué es la menos querida? Yo creo que sí, ¿eh? Es más, realmente, incluso viendo las ventas de 64 y GameCube, se sabe que la masa nintendera fiel son unos 20, 25 millones, arriba o abajo de esa gente. El resto, lo que ha chupado Wii, es, pues, algunos que querían jugar sus exclusivos y tal. Y el resto, pues no sé, igual exagero, pero igual 50 millones son casuals. O sea, pues, gente no había cogido una consola en su vida. Pues la culpa de que Wii sea como es, la tiene el usuario, que en su día pasó de GameCube. No, pero es que ya se creó el producto pensando en eso. Sí. Ese producto obviamente, se creó pensando obviamente, Nintendo en pensó, ganar dinero. Nintendo pensó, GameCube, seguimos este modelo, vamos a meternos la hostia del milenio. Pues vamos a cambiar nuestra forma de trabajar y claro... El que no se compra la GameCube es el que raja después de que Wii no le mola. Oscar, perdona, pero GameCube fracasó por Nintendo. Porque Play 2 tenía el mismo concepto jugable que GameCube, prácticamente el mismo público, aunque bien es cierto que también traía mucha mierda casual. Y bueno, Play 2 arrasó y GameCube fracasó. Pero Play 2 tenía el margen de que salió antes. Sobre consolas retro. Sí. Tenía 100 millones de usuarios que venían de PlayStation. Vamos a una nueva pregunta distinta. Bueno. ¿Qué es el problema de Astir? Problema de Astir Parties, de las compañías terceras. Ahí está el fracaso de GameCube. Entonces, vamos a ver. Antes comentábamos al principio del programa que Wii tuvo un gran problema con respecto a la SCIR, que no hacían juegos específicamente para esta consola. Estoy hablando de juegos AAA, ¿no? Juegos específicamente diseñados para aprovechar al máximo esta potencia, salvo algunas excepciones de grandes títulos. Tenemos por ejemplo los Call of Duty de Treyarch, que eran grandes juegos, y demás. El tema es, Nintendo ha arrastrado este problema por lo que hemos visto hasta ahora a Wii U. ¿Qué pasa con la SCIR? Eso es lo que os pregunto yo. Que tienen demasiada competencia en la propia Nintendo. Creo. Pienso que el problema viene de que directamente los que se compran una consola de Nintendo, por lo menos desde hace un par de generaciones, solo la compran por juegos de Nintendo. Es decir, si sale un juego de Nintendo cerca de un CIRS, la gente compra el de Nintendo. Yo entiendo esa razonamiento, Gaspar. No. ¿Por qué? No lo sé, pero a es ver, así. Tú imagínate, yo siempre lo diría, si Wii llega a ser una consola que a nivel de hardware sea idéntica a Play 3 o a Xbox o equivalente, arrasaría. Tendrías exclusivos de Nintendo más todos los third party buenos que han salido. ¿Tienes el ejemplo? Es que no entiendo ese razonamiento, tío. Tienes el ejemplo de GameCube. En sus dos primeros años se comió casi todos los multis y vendían, en comparación, mucho menos que la competencia. Bueno, pero eso no es. Pero es que GameCube en sí misma vendió poco. Pero tú mira el rango de ventas de Wii. Es que sería, arrasaría. Pero los pocos multis que tuvo no vendieron el Wii. ¿Por qué no era Gaspar, ¿por qué no era multis a la altura? Call of Duty. Es un bucle infinito, tío. Vamos a los emails. Bueno, quería dar mi opinión, ¿no? Yo creo que la razón por la que las third parties no apoyaron a Wii y no están apoyando a Wii U es que las third parties lo que buscan para sacar sus AAA es sacar la innovación tecnológica, o sea, sacar sus juegos con lo último que hay, con lo más potente, lo que visualmente es más atractivo, porque está demostrado, y esto es así, y por mucho que nos pongamos con que la jugabilidad es lo más importante, que es muy importante, la gente va a lo más nuevo y a lo que es moderno y es tendencia. Y si una consola no puede aportar a nivel técnico esas capacidades, pues las third party van a abandonarla. No es por el tema de hermetismo de una marca o no. Pero es que es mucho más sencillo, Jorge. Tú piensas en Capcom. Cuando lanzaron Resident Evil 5, ¿por qué no lo lanzaron en Wii? Porque ese juego no se podía hacer en Wii. No se podía. Es claro, que sí, es sencillo. Es eso. Claro. Pero la pregunta es, ¿y por qué hacen Resident Evil 5 con unos gráficos tan potentes y no lo hacen algo que pueda mover todos? Pues porque buscan la tendencia, claro, de sacar el cambio respecto a la generación último anterior. Claro. Es sacar lo más potente que hay para que la gente lo compre, ¿no? O sea, es así, tío. Bueno, vamos a ir acabando ya este encarnizado debate. Y lo que sí que os voy a pedir es que cada uno va a comentar muy brevemente su opinión final, su conclusión post-mortem, por así decirlo, de Wii, ¿vale? Y vamos a respetar todos la palabra de cada uno, no vamos a interferir y todo eso, porque me gustaría que cada uno comentara lo que quiere comentar sin ningún tipo de presión, ¿vale? Así que empezamos por David. Bueno, yo voy a decir que, no sé, un pequeño resumen. La consola a mí particularmente me ha decepcionado, pero también reconozco sus grandes méritos. Creo que tiene un catálogo fantástico. Y me repito lo mismo, compensa de sobra sus carencias a nivel de hardware. Fue una consola que de inicio me llamó la atención. Poco a poco me fue decepcionando mucho por la lacra, o sea, gráfica, la ausencia de CIRS. Pero al comprar la segunda mano hace un par de años, la verdad es que me, ¿cómo diría?, reconcilió un poco con la máquina. Porque cada vez que profundizo en su catálogo veo más juegos de 7 y 8 que me llaman la atención, que me gustan y me parecen interesantes y novedosos. Óscar. A ver, más allá de cuestiones técnicas de lo que es la consola en sí, yo cuando valoro una videoconsola lo hago por su catálogo. Y a mí Wii me ha dado lo que me venían dando las consolas de Nintendo. Me gustan sus juegos, me divierto con ellos y Wii me dio esto. Tanto para mí, una consola que me puede aportar diversión, que es, al fin y al cabo, es lo que busco cuando me la pillo, pues ya merece la pena. Bueno, para mí la consola fue una decepción, no porque me la fuera a comprar cuando salió, sino porque yo pensaba que Nintendo iba a competir al mismo nivel que el resto en cuanto a potencia, ¿no? No es una opción para mí porque no tiene un catálogo, aunque tenga un catálogo bueno con sus exclusivos y tal, no es un catálogo de juegos que me llamen mayoritariamente. Pero, y eso, reconozco que es un buen catálogo y tal, pero eso, no me parece que haya estado al nivel de las otras esta generación. Yo creo, ya para acabar, es que Nintendo no jugaba en la misma liga, pero no voy a hablar de la cuestión anterior, sino que no ha jugado en la misma liga desde el punto de vista de que han tenido una política que yo creo que era demasiado clásica para los tiempos que corrían, ¿no? Por ejemplo, un sistema online muy cerrado, poca flexibilidad con las CIR, una consola pues con un hardware súper cerrado y bueno, lo dicho, que no estaba al nivel de sus competidores. En general, creo que Nintendo ha optado por una vía clásica que, bajo mi punto de vista, no funciona dentro de un mercado competitivo de juegos AAA. Porque una cosa es verdad, Nintendo ha sacado grandísimos juegos para Nintendo Wii, juegos que hemos visto hoy, pero no se le puede excusar a una compañía solo por sus juegos first party. Hay que ver el global. Y si vemos el global, Nintendo Wii, bajo mi punto de vista, pierde. Contamos todo el catálogo y a lo mejor un 1 o un 2% son los juegos realmente buenos que ha sacado Nintendo. Por lo tanto, en mi opinión, ha perdido esta consola. Veremos lo que pasa con Wii U, pero está claro que Nintendo aquí ha hecho examen de conciencia y quiere recuperar a Steve. Víctor, Wii U lleva el mismo camino, ¿eh? Y precisamente lleva el mismo camino por los problemas que tuvo Wii en su día. Y Wii U los va a heredar. O sea, una consola que a nivel técnico no va a estar a la altura de las demás. Bueno, tenemos que cerrar aquí. Otro día hablaremos de Wii U, si se tercia. Pero nos vamos porque nos vamos a la sección final del programa de ¿qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que este formato de especial me gusta bastante y nos permite hacer un repaso así completo al catálogo de una consola. Me gusta, está bien. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que un día de esto tengo que quitarle el polvo a la Wii y jugarme unos cuantos juegos que tengo pendientes y conseguir otros. Señor Oscar. Yo no he aprendido nada, yo de Wii ya lo sabía todo. Señor Jorge. Pues he aprendido que... No sé, tiene Sony Colors. Sí, la verdad es que eso es una putada, pero he aprendido que la Wii, aunque haya sido, entre comillas, una decepción para mí, pues la recordaré con un poco de cariño y tal, por sus juegos y eso. Y que ya está, nunca más voy a hablar de Wii. Se acabó. Wii queda enterrada para mí y ahora hay que mirar al futuro. Ducha comenta en el chat. Hoy he aprendido que Bono desconfía de las cosas pequeñas. Lo digo sí. Por Wii. Efectivamente así es, ¿eh? Ethan Hert dice: pues he aprendido que Oscar es Nintendero extremo. No hay que pasarse. Soy Kid Newell y creo en el fitness. He aprendido que si eres una Graphic War como Oscar, tienes que comprar la Wii U. Y Gasparí ha aprendido que Bono colecciona Wii. Botella gráfica Gaspar. Ah, no. Nada, ya está. Es lo que tenemos. En el foro me parece que no tenemos. Yo tengo la Wii republicana. No tenemos nada. Joder, la leche de David. Gran colección tienes de Wii. Yo para finalizar he aprendido que me ha encantado este nuevo formato. Formato que os prometemos volverá al Complejo Holanda. Más tarde o más temprano. No lo sabemos. Pero que se avecina, ya os digo. Esta temporada va a tener muchos especiales y se avecina un mes especialmente turbulento. Especialmente especial. Sí, ¿verdad, Oscar? Sí. Y bueno, yo no quiero decir nada, pero van a salir consolas nuevas. ¿Qué pasará? Lo veremos en el Complejo Holanda. No os perdáis nuestro programa. Sí. Sí. Igual entre un añito estamos haciendo otro sobre Wii U. ¡Hijo puta! ¿Quién sabe? La gasparada de hoy, damas y caballos, y con esta gasparada finalizamos el programa. Muy buenas noches a todos y que tengáis un feliz fin de semana. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Viva la República.